Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Alejandro Vanoli aseguró que la Comisión Nacional de Valores podrá sancionar a los agentes de bolsa. El presidente de ese organismo se refirió así al proyecto de reforma del mercado de capitales en el que podrán invertir pequeños y medianos ahorristas. La regulación sobre las empresas no cambia absolutamente nada con esta ley. ¿Por qué? Porque la CNB tiene poderes de supervisión completas, como en todo el mundo, sobre las empresas. Lo que sí cambia en esta ley es que la CNB, que no tenía básicamente ningún poder sobre los agentes de bolsa, ahora va a tener una regulación alineada con la que hay en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. Un solo ejemplo demuestra: la Argentina es el único país del mundo donde la CNB, que es el regulador, no podía sancionar a un agente de bolsa. Lo único que podía hacer era decirle al mercado: señor, ¿puede sancionar a la gente de bolsa? En Chaco se negó a declarar ante la justicia federal el único sospechoso del crimen de Tatiana. El supuesto autor de la violación, estrangulación y muerte de Tatiana Colosied fue trasladado por la policía a la sede del juzgado federal para comparecer ante el juez subrogante Antonio Vega Fernández, pero según fuentes consultadas, se negó a declarar. Paralelamente, la legislatura chaqueña aprobó un pedido de juicio político para el juez que liberó a Juan Cabeza. Hoy despiden los restos de Tatiana familiares y amigos. Hay una misa de cuerpo presente y posteriormente se va a realizar la inhumación de sus restos. Cabe destacar que en un primer momento el padre de Tatiana había expresado que sus restos serían cremados. Sin embargo, esta alternativa se vio por el momento descartada por disposición judicial ante la posibilidad de que fueran necesarios nuevos estudios. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque en la ruta 12 en Misiones, en la localidad de Puerto Rico. Camioneta y auto, hay demoras en sentido hacia Cataratas. Precaución, trenes, subtes y premetros están funcionando a horario en estos momentos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 8 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? Estamos dando comienzo aquí a Mañana Más. Me estaba por decir algo Marita recién en secreto, pero dije, ah, muy bien, ahí entendí, perfecto. Dijo una guarangada, la verdad, es que... Le queremos saber. Marita me dijo una guarangada que me dejó helado, se me cayeron cuatro dientes en el momento. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué dice? Buen día. Bien, por suerte. ¿Todo en orden usted? Todo muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Sabes qué? La verdad es que son los mejores momentos, eso lo quiero decir con toda claridad. Armónico. Son los momentos, probablemente es una armonía, usted escuchó a Schoenberg, por ejemplo, no, digamos. Escuché hablando de armónico a Luciani. A Franco Luciani, sí, que va a estar por acá. Va a estar por acá Franco Luciani en algún momento, va a estar por acá tocando. Bueno, pero también la armónica tiene algunos sonidos ahí que le dan como una disonancia, para llamarlo de alguna manera, que conforman ese sonido finalmente de la armónica. Esos son los momentos que a mí me gustan también. Te lo aviso vos, te lo digo que para que lo tengas claro. ¿Cómo le va, Ojito de Miel? ¿Qué dice? Buen día. Vamos, buen día. Vamos que es jueves y recién estamos arrancando. 9:08 y hay sol. Cielo despejado, 16:08. La temperatura en este momento, 72% la humedad. Un sol todo el día, en la tarde 24 grados, la verdad que aprovechemos la jornada que recién comienza en Mañana Más, y ustedes al 4999-8700 para dejarnos sus mensajes, también a través del Facebook en Mañana Más. La línea nacional la recordamos, 0810-222-0870. ¿Y esos llaman de todo el país y tienen que pagar el llamado o no? De llamada local. Llamada local. Llaman desde cualquier punto del país. Me parece muy bien. Y es una llamada local. Me parece muy bien. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, tratando de contener un estornudo. Sí, lo veo. ¿Sabe cuál es el mejor método? Hay varios. A ver. A mí me parece que el más antiguo. Levantar la punta de la nariz. Se corta el toque. Te digo porque a mí me toca muchas veces, nosotros trabajamos en radio o en televisión, ese tipo de medio, no puede decir. Dice, vamos, y dice, ¡che! No puede arrancar así, entonces tiene que, por lo menos aguantar. Y ahí, toc, frena. Yo no te voy a decir, no que se frena por cinco minutos, no estornudás, es decir, se frena en un toque y después... Lo que pasa es que si te levantas la nariz hablas todo así, y por radio no se puede hablar tan así. Es verdad, no, porque es un toquecito nada más, ya está. Encima tengo una voz horrible, encima me tengo que levantar la nariz. No, pero ya está, es una sola, después no es que hay que estar todo el tiempo. Claro, es como hasta disimulado el gesto. Claro, y lo podés hacer así también, que ¿me entendés? Así como si... Si taparas la boca con... Claro, como si te taparas la boca porque estás comiendo algo. Te voy a contar una cosa, les cuento algo. Los mentideros que son los momentos en que uno no sale al aire en un estudio de radio, siempre escuché a los más experimentados decir que mientras uno está al aire... qué cosa curiosa, jamás se estornuda. Es verdad. Pero no es cierto, no es cierto. Hemos estornudado sí. en este mismo programa. ¿Hablando? Yo he estornudado. ¿Hablando? Sí. Hablando no. Ese no. es el punto. Si vos estás hablando, es muy raro que estornudes. Uno no puede estar hablando todo el tiempo. Pero este es el punto. Si vos estás hablando al micrófono, yo he conocido gente que hablaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Para evitar varias cosas, además de estornudos, digamos. Bueno, me voy. Bueno, no, pero es, un pequeño, es una pequeña. ¿Ves que ya se fue? ¿Pero no te enseñaron en el ICER eso? No, porque fui en el COSALLO. Bueno, el COSALLO da lo mismo. No. El tema, por ejemplo, el tema estornudo. Nunca. Estornudo frente al micrófono. Es un ítem. No me acuerdo, si me lo enseñaron la verdad es que no me acuerdo, pero haciendo memoria de mi historia frente al micrófono, mientras he estado hablando no al aire, no estornudé. Si estoy dentro del estudio, formando parte, como por ejemplo en este programa, y si estás hablando vos y yo no, y tengo ganas de estornudar, sí. Pero al aire hablando, que en este mismo momento, no. Yo bueno, y hay otra cosa, es hacer pis, por ejemplo, y estornudar. Como mal agenda, ¿eh? Eso no existe. No, pero ¿y bueno, hacer pizza dentro del estudio tampoco? No, tampoco, eso no, pero por ejemplo, ¿alguna vez estornudaste haciendo pis? No, no se puede, hay una cosa que tampoco se puede. A ver, que es hacer, cuidado. Hacerlo favor. Primero sin hacerlo segundo o viceversa. Sí. Bueno, 9 y 10. Está bien, sí. Son mezclas, ¿viste? ¿Cómo le va, Restivo, hablando de mezcla? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bien. Un poco preocupado. Sí, está preocupado. Bien con lo que está escuchando. Me llama la atención. Sí, tuve una pequeña discusión recién con Marita Zagardoy Burgos. Que está guaranga. ¿Vos también? Guarda porque está guaranga, sí. No, y se le cayó el celular y le pegó en el pie. Sí. Y no sé si recurrir como accidente laboral a una ART o a la justicia civil. Entonces, es un tema. Es un tema. Vamos a tener que hablar la cosa con Marita. Y menos mal que solamente el dedo gordo del pie, digamos. Menos mal. Que se trató de eso. Exactamente. Sí, porque hay algunas discusiones, Resti, alrededor de lo que se sancionó ayer que me parecen interesantes para resaltar, para saber. Ratito, claro, porque está bueno. También que tiene material. Exactamente, está bueno el momento para ver qué es lo que está pasando en esa relación tan importante, digamos, que es cómo va a encarar un país ese proceso de un país. O nosotros como sociedad, un proceso de desarrollo y cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que están en juego en ese proceso de desarrollo. Me parece que está dentro de ese contexto claramente lo que se votó ayer. Yo te voy a contar algunas cositas de cómo fue las negociaciones y cuál es la estrategia política. Y después el maestro Restivo va a contar los puntos más polémicos, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Sobre todo lo de maestro. Porque se vino. Profesor, Hernán es profesor. Ah, Hernán. Hablando de profesor, pasamos a la otra orilla. Magallanes, ¿cómo le va? Buen día. Bien, bien, bien. Concentrado, leyendo una nota que realmente me pone de... Me tiñe de un color. Me tiñe de un color. Usted ya está teñido. Yo quiero que usted atienda lo que le voy a leer ahora. Cuando dice usted, soy yo. A usted le estoy hablando. Moreno amasa un nuevo sueño. Sí, no me diga que está amasando sueños. Mira qué buena se imagen. Va a poner una panadería. De sueño, está bueno. Frío. Frío, frío. Frío. Si yo a usted le digo, Carlos, un lugar, un ícono para usted. Un lugar histórico que tiene que ver con su corazón. La cancha el bar, de... la confitería, el bar y confitería La Paz. La Paz. Ahí está. Usted se entera, lee en Clarín, sí. Que hay una persona que quiere expropiar La Paz. No, para qué? Convertirla seguramente en una unidad básica. No, ¿por qué dice eso? Porque Leo Moreno amasa un nuevo sueño. Esto lo estoy leyendo de Clarín y estoy ya tiñéndome de color verde. Oliva. A ver. Expropiar el predio de la rural en Palermo. No me digas. Es una noticia que no tiene mucho asidero, pero está en Clarín. Sí. Y cosa que me estoy preocupando. A través de Facebook, consulta militante de la unidad. Perdón, ¿cómo se llama la página social? A través de Facebook. Facebook. John William Cook. No mezcle. ¿Qué haríamos? Miren lo que le pregunta a sus adictos, ¿no? ¿Qué harías si un día soñaras que el predio ferial de Palermo es de dominio público y está disponible? Una pesadilla. Una pesadilla para la rural. Es una, así me amaneció Clarín hoy. La bien. Rural para todos, está bien. Rural para todos. No. Yo no le pondría, por ejemplo... Por el Mercado Central, al pabellón José Alfredo Martínez Dios, o José Martínez Dios, le pondría otro nombre, por ejemplo. ¿Cuál? Sí, claro. No sé, por no, diga Almirante ponerle... Roja, digamos, cambie. No, por eso, podría ponerle, qué sé yo. No, no venga, ya está todo con su nombre ahora. ¿Qué me ya va que a estamos decir? En el gremio de la carne, le pondría, por ejemplo, los hermanos Borro. Sí. Los hermanos Borro. Fueron los que hicieron la huelga de frigoríficos en los 59, por ejemplo. No le gusta Borro, no lo conoce el apellido Borro. No, sé ni qué me está hablando. Sí, una cosa que me llamó la atención, perdón, en Rosario, estuve en Rosario en estos días, el fin de semana. Rosario también tiene una sociedad rural con un predio muy importante en donde siempre se hacía una muestra que iba un día antes, una semana antes a la de Buenos Aires, o 15 días, digamos, la diferían unos. No está más. En serio que no está más. Está el predio lleno de pasto, de yuyo, una cosa rarísima. No sé qué pasó. Todavía no lo averigüé, pero me impactó que siendo un lugar de esas características y teniendo además la importancia que tenía para la región esa exposición rural, chefe, no está más. Por lo menos eso es lo que vi. ¿Cómo anda Santi Lucía? Recordamos una última cosa, sí, del predio de la sociedad rural, que fue prácticamente regalado a la administración, sí, de, claro, Narváez. Sí. Por Carlos Menem allá en los 90, ¿no? Claro. Digo, por, hay que empezar a pensar en la historia del predio de la rural desde allí, ¿no? Desde, sí, la entrega, creo, no me acuerdo bien cuál era el precio, pero un precio irrisorio para lo que es, sí, ese predio allí en el corazón de Palermo. Y quedó una zona en litigio todavía, ¿viste? Que no se puede construir. Se la no vendió, se puede hacer nada. Menem se la entregó a De Narváez. Sí, sí, sí. Uh-huh. Digamos, como un empresario privado que explotaba la concesión de el predio de la sociedad rural. ¿Qué dice Santi? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Luciano? ¿Qué decís? Buen día. Bien, che, todo en orden. Tranquilo, te veo bien. Sí, no, pero estoy muy contento porque tenemos la temperatura ideal para andar en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires. El sol, 17 grados, no hace frío, no te pega demasiado el calor. La verdad que es la temperatura justa. Si uno tiene que elegir qué temperatura quiere para andar en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires, seguro que va a pensar en 16.8, la temperatura que hace ahora. Para un poco. Santiago. ¿Qué pasa? No sé, vos no te das cuenta, ¿no te escuchás cuando hablas? Sí, me escucho. Pero ¿y te escuchás hablar rápido o no? Problema. No, ¿hablar qué? Ah, ok. Como siempre. Es más, todos me dicen que estoy demasiado tranquilo. Ahí está, ya te ve mejor. Sí. Bueno, bienvenido, no sé. Santi. Bueno, gracias. Mañana Luis. Más, ¿eh? Dale, buenísimo, todo bien. Sí, nació Leo Puente. Nació Leo Ponte. El hijo de nuestro operador, que está con nosotros. Leo Ponte, te queremos contar una cosa, Leo. Vale, mejor te lo cuenta el negro Rada. Dicen que Mambrú no se fue a la guerra. Dicen que Mambrú no quiere matar a los mambrucitos de otro lugar. Dicen que Mambrú no se fue a la guerra. Dicen que Mambrú no va a bombardear escuelas y casas, plazas de jugar. Dicen que Mambrú no cree que la guerra nos pueda traer la bendita paz. Siguen peleando y todo sigue igual. Mambrú no fue a la guerra porque no quiere odiar. Mambruces, mambrucitos, mambrulotes, mambrulitos. Porque sean diferentes y no piensen igual. La paz es un helado con 23 sabores. La paz son los deseos de una estrella fugaz. Me gusta esa idea, ¿eh? Que la paz es un helado de 23 sabores, está buena. Bienvenida para Leo Ponte, que pesó 400. 4 kilos 400. Parece que tiene el tamaño de un ornitorrinco. 53 centímetros, ¿no? 53 centímetros. Veo que impresionante. Como dirían las madres, las abuelas, criadito. Criadito vino ya. El tipo agarró y pidió un paso. Salió y dijo: ¿tenés un cigarro ahí? Mandamos un abrazo grande a Fernando Ponte y a la señora, obviamente, también. Pero es muy importante, Leo, que entiendas esto. Mambrú no fue a la guerra, toda una mentirita, un cuentito. Qué feo es que haya canciones para niños donde diga que Mambrú va a la guerra. No, joder, no, el tipo no fue. Hay cosas mucho más interesantes para contar. ¿Esto está dentro del revisionismo histórico? Es una canción que está dentro de la idea de revisionar la historia para los niños. Ese es un lindo libro que nadie hizo. Es verdad. Hernán. ¿Por qué Mambrú no fue a la guerra? No. ¿Sabe usted que Mambrú en realidad era un conde que se llamaba Marlboro?

cuando se consiguió el quórum para tratar la ley, bajaron los diputados de la oposición, que como bien vos dijiste, terminó la votación 140-83. El dato de color es que diputados del PRO votaron la reforma a la ley. Hubo algunas, de color amarillo. De color amarillo. Hubo algunas abstenciones, como por ejemplo el de Facundo Moyano y Omar Plaini, que eran los hombres del sindicalismo más ligado al moyanismo. Bueno, Facundo es el hijo, sí, claro, entre otras cosas. Hubo una gran ovación para Héctor Recalde, que fue muy fustigado por Hugo Moyano en la comisión donde se trató la ley. Hubo discursos también muy interesantes. Uno de ellos fue el discurso final de Agustín Rossi, en el cual concluyó diciendo que este era el gobierno de que reformó la Carta Orgánica, el gobierno que nacionalizó YPF, la Carta Orgánica del Banco Central, me refiero, y que votó en soledad la ley de movilidad jubilatoria, no nos acompañó nadie, y que como en aquella situación se arrepintieron, de esta también se van a arrepentir por no apoyar la reforma. Es un nuevo sistema que en muchos casos duplica las indemnizaciones que ya habían sido aumentadas, dijo el Chivo Rossi en un discurso que tuvo algo de espectacularidad por el tono en que fue, el tono épico en el que fue planteado. Está pasando eso en general con Rossi, perdón, ¿no? En general, cuando hay un debate largos alrededor de alguna ley, él cierra el debate del bloque y hace una exposición de esa naturaleza, una exposición, vamos a decir, de contextual, ¿no? De alguna manera es eso. Contextual y con discurso, si se quiere, a sostener el discurso en la militancia, claro, ¿no? A contener a propios más que a debatir en el recinto, como si debatieron otros diputados del oficialismo, como fue Héctor Recalde, que había planteado su disidencia, había hecho un proyecto en minoría en la comisión. Hablaron por parte de la oposición Claudio Lozano del FAP, quien sostuvo que estaban acorralando al trabajador que sufre un accidente, pidiéndole que renuncie a sus derechos de poder hacer un juicio y a una empresa. Y al mismo tiempo, una de las cosas que más cuestiona la oposición es que cambia el fuero del laboral al civil. ¿Qué hay atrás de esta trampa? Que el fuero laboral generalmente tiende a fallar más a favor del trabajador y el fuero civil tiende a fallar más a favor de las empresas. La ley, en el sentido de la negociación macro, fue trabajada desde hace un par de meses con los empresarios, fue negociada también con el sector del trabajo, con el movimiento obrero organizado. Es cierto que la ley tiene algunas cuestiones que son discutibles desde un punto de vista de la regresión, porque la acusan que justamente sacarlo del fuero laboral al fuero civil le hace perder derechos al trabajador. Lo que dice el oficialismo es que eso no es así, que lo que justamente garantiza es que el trabajador cobre indemnización en serio, rápido, que sea rápidamente justificada o reparado el daño que se produjo en ese accidente de trabajo, y que en realidad, como dijo, incluso lo dijo el Chivo Rossi, esta es una de las primeras leyes que después se van a ir ajustando en función de el marco regulatorio de los riesgos de trabajo. ¿Y por qué me parece que es interesante plantear esto? Porque se está planteando como una primera ley, como una ley que puede no solamente ser reformada, pero sí acompañada por otras leyes que logren poner en su justo término todo lo que sea la política concernientes a los accidentes de trabajo y a los riesgos de trabajo en la Argentina. Me imagino cómo deben estar los abogados laboralistas en este momento, que deben haber perdido una parte importante de lo que habitualmente hacen, ¿no? Deben haber hecho un lobby también dentro de la Cámara. Sí, claro. No sé, sospecho, supongo. Porque hubo una referencia también de parte del presidente del bloque, de Agustín Rossi, a esa cuestión, a esa situación. O sea, como que no son todos iguales. Dijo, hay algunos que van a caranchear, creo que usó esa palabra. Sí. Y hay tantísimos otros, no, que van a defender legítimamente los derechos de los trabajadores, que justamente por esta cosa ambigua que estaba en la ley, no estaba pudiendo estar en funcionamiento. A ver, Resti. En todo caso, después hablamos más de la cuestión económica, pero respecto a este último punto, la semana pasada fue la Asociación de Abogados Laboralistas que preside el doctor León Piasek, le hicimos una nota en Gente de a Pie, y ellos, bueno, obviamente están en contra de esta situación, descartan la idea permanente la campaña que hace el sector empresario hablando de la industria del juicio. O sea, por supuesto, en cualquier profesión hay de todo, en el periodismo, en los abogados, claro, sí, en los médicos, claro, etcétera. Pero la verdad que son mucha gente, abogados laboralistas, que están muy vinculados a los sindicatos, que han trabajado históricamente en defensa de los derechos de los trabajadores, y lo que más defendían ellos es el fuero laboral. Después ampliaremos, pero el fuero laboral fue una conquista obrera. Claro. Entonces, sacar ese tema de ahí me parece a mí también que es lo más polémico de esta ley, que seguramente va a seguir trayendo cola de tela para cortar. En un ratito vamos a retomar esta discusión, esto que pasó en el día de ayer en la Cámara de Diputados, que finalmente fue aprobada la ley que reforma las ART. Ahora son las 9:31, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 59%, cielo despejado. General Motors le anunció a la presidenta que invertirá 2.100 millones de pesos para producir un auto en Argentina. Cristina Fernández, acompañada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, recibió en su despacho de la Casa de Gobierno ejecutivos de la automotriz, encabezados por su presidente, Dan Ackerson. La comitiva informó que la inversión para poner en marcha el proyecto Fénix, que se inicia a principios de 2013, generará exportaciones por 1.200 millones de dólares al año. Continúa el juicio a la viuda del exgobernador Carlos Soria con la declaración de más especialistas. En la sexta audiencia del juicio, Susana Fraidó se declararán el perito psiquiátrico oficial, el consultor de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Rizzo, y el perito psiquiátrico de parte, Carlos Luis Cornaglia. También están citados los expertos psiquiátricos salteños Cristóbal Heredia y Roberto González, que colaborarán con sus pares en el testimonio pericial. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, la humedad 59%. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. Al hombre. Soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde tres mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Edición de notas en tiempo real. Mañana más. Mañana más. Sí, 9:34. Bueno, Resti, estábamos hablando en relación a la situación de los abogados laboralistas, pero me parece que por ahí estaría bueno también saber qué es lo que cambia a partir de lo que se sancionó ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, esta ley refiere a los accidentes de trabajo, sí, ¿no? Una primera cosa que me parece que habría que decir es que lo ideal sería que se evitaran y se previnieran de la mayor forma posible. La propia presidenta, no se recuerda mucho esto, cuando anunció el proyecto, dijo que esta iba a ser una ley corta, que claramente falta en el país una nueva ley que trabaje mejor sobre la prevención de los accidentes de trabajo, que un empleado, un obrero no pierda un dedo, una pierna, un ojo o la vida, ¿no? Eso, las ART, la verdad que no se han ocupado demasiado de que eso no sucedía. Así que esta es una ley corta, por eso también lo que decía Hernán, que se va la idea es ir mejorándola en los sucesivos meses, en los sucesivos años. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el gobierno optó no por erradicar el sistema de las ART, sino por mejorar lo que ellas pagan. Por ejemplo, duplicó el monto de las indemnizaciones, incorpora enfermedades que hasta ahora no estaban previstas, el trámite se supone que va a ser más rápido cuando un trabajador lo reclame. Hubo una discusión sobre la hernia de disco, ¿no? Que bastante, perdón. No que la escuché puntualmente. No, en serio lo digo, porque la hernia de la disco... La enfermedad de los DJs. Ah, mira. Y yo lo miré porque dije, a lo mejor tiene alguna razón en el sentido de que los DJs levantan equipo y todo ese tipo de cosas. Que no puede haber un DJ con hernia de disco ahora. Yo no sabía que se había sacado en realidad como hernia, se había sacado como enfermedad la hernia de disco. Es que se acotó mucho en los 90 con el marco de la flexibilidad laboral y la ventaja que se le dio a las empresas, se acortó mucho el espectro de enfermedades contempladas. Eso se ha aumentado. También se va a hacer igual que los haberes jubilatorios, una actualización automática 2 veces por año de esos topes indemnizatorios. Por lo tanto, también se le va a garantizar al trabajador que esté actualizado por encima de la inflación lo que cobra frente a un accidente laboral. Y finalmente, como otro rasgo, llamémosle positivo, es que las pymes, que son las empresas que a veces están más complicadas con esto, no una gran empresa, pero una pyme que tiene un juicio laboral costoso, hasta le puede costar, digamos, la propia continuidad de la empresa. Entonces se contempló esta posibilidad. La parte más polémica es, por un lado, anular esto de la doble vía. El trabajador o va a tener que elegir ir a la CRT con estas mejoras que mencioné, o va a tener que ir a la justicia laboral. A la justicia, después vemos el tema de la justicia. Hasta ahora no era así, uno podía cobrar la ART, que en general era muy poco, y iniciar el y después, obviamente, judicial. El Estado tiene una responsabilidad constitucional sobre el derecho del trabajador y apelaba a la justicia. Esa doble vía ahora es excluyente, o elegís una o elegís otra. La justicia además no va a ser la laboral, sino que va a ser el fuero civil, y a mí en lo personal me parece que es lo más polémico. A ver. ¿Por qué? Porque la justicia laboral es una conquista obrera. En la justicia laboral el patrón y el trabajador prácticamente están en un pie de igualdad. Y el juez hace lo que tiene que hacer, ponerse ecuánime en esa relación. En la justicia civil se tiende más a privilegiar al más poderoso que al más débil. Claramente en una relación patronal sabemos quién es el más poderoso y el más débil. Entonces me parece que ahí eliminar al fuero laboral, que desde luego va a seguir con las otras cuestiones que atañen al mundo del trabajo. Pero las indemnizaciones me parece que es lo más polémico. Hay algo que decir, Néstor, que las indemnizaciones en el régimen anterior de ART eran muy bajas y favorecían el negocio de las ART, ¿no? Bueno, y esta es la otra cuestión, que dejan el tema. Las ART, que hacen un acuerdo con las empresas, le va pagando mes a mes una cuota, y cuando llega el momento del accidente, como cualquier compañía de seguro, trata de hacer todo lo posible para que no se reconozca el siniestro, y paga, pero no hace ningún trabajo de prevención, de capacitación. Es decir, ahí estuvieron, es un esquema que la verdad que falló. Por eso me parece que esta es una ley corta, y está bien dicho, y por la presidenta lo dijo, y después no se recordó mucho eso. Sí, hace falta una ley un poco, ¿sí? Agustín Rossi justamente terminó diciendo, recuerden que esto es una ley que puede ser reformada, que tiene que estar enmarcada en otras reformas mayores. Por eso es interesante plantearla, que es una instancia de negociación, también incluso con el sector empresarial y el sector del trabajo. Uh-huh. En este momento, es la ley actual en términos políticos es la foto del momento, no es la película. Por eso me parece que también hay que analizar cuál es la dirección de la película, ¿no? Y finalmente decir, bueno, las ART primero empezaron más como un negocio financiero, un negocio más de los bancos. En los últimos tiempos fue corriéndose más a las prepagas. Las grandes prepagas, las empresas de medicina privada, son las que tienen en general más que los bancos ahora las ART. Y lo ven como un negocio, como un lucro de la salud. Esa es la cuestión más de fondo y que me parece que en algún momento, cuando se haga una ley larga, como la que propuso la presidenta, se trabaje más sobre este porque tema. Porque siempre me imaginé, digamos, la cuenta básica en estos restivos es... Debe haber muchos más aportantes a la ART que accidentados, digamos, en el universo laboral. O sea, como que cualquier compañía de seguro, ¿no? ¿Por qué no se...? Me imagino que los que se le ocurrió poner una ART han ganado guita con esto, ¿no? Más bien, sí. Y además, si recordás, en hace unos días, cuando también la presidenta anunció que se va a obligar a las compañías de seguro a invertir en sectores productivos, incluyó a las ART también. Por eso hay que mirar un poco eso, es decir, tratar también de que esas compañías de seguro, que como cualquier compañía de seguro, recauda por autos, por vida, por casas, y a la hora de pagar un siniestro demoran un poquito en pagarla, bueno, una parte de ese capital que es ínfimo el que están aportando a inversión productiva, lo empiecen a aportar un poco más. El aumento de las indemnizaciones que van a tener que pagar las ART, ¿es importante? ¿Es un aumento menor? Se duplicó, es una duplicación. Sí, sí. En todos los rubros casos, en algunos casos es del 91%, hay un cuadro comparativo de indemnizaciones en tiempo argentino, dice que si tu sueldo es de 3.500, tenés 50, sí, 50 años de edad y una incapacidad del 10%. 3.500, 50 años, incapacidad del 10%, sí, cobrabas en el sistema actual 24.115 pesos. En el, eso, en, con la reforma de la ley, pasás a cobrar 45.960. Con el 10%. 91% más. Está, con el 10% de la incapacidad, digamos, sí, en el caso de un, por ejemplo, accidente, vos cobrás 4.000 pesos, tenés 45, una incapacidad del 66%, que es una incapacidad alta, pasás de 400.000 pesos a 628.000 pesos. Es decir, un 45%. En el sueldo de 5.000, con 55 años, por ejemplo, 66% de incapacidad, de 413.000 a 636.000, el 54%, ¿no? Y después, en el promedio, si vos cobrás un sueldo de 6.000 pesos y tenés 35 años de edad y la incapacidad, por ejemplo, de 35%, pasás de 206.000 pesos a 250.000 pesos, que es el 20%. En esos márgenes van los aumentos, que son en algunos casos importantísimos, ¿no? Y en estos casos es lo que se va a actualizar dos veces por año, ¿no? Y que se supone que en pocos días, 15, 20 días, una vez que esté el fallo, se va a abonar. Esa, por eso decía que es la parte de la mejor. Finalmente me resta decir una cosita sobre Recalde y los demás diputados de extracción sindical. En realidad ellos se abstuvieron y presentaron un proyecto propio, ¿no? Recalde se abstuvo, sí, pero los mismos Facundo Moyano, Plaini, que se retiraron del recinto, ellos firmaron ese proyecto. Por eso se entiende todavía menos la mala jugada de Moyano hace unos días cuando insultó a Recalde de esa manera, porque Recalde tenía su propio proyecto, claro, sí, sí, que era lo mismo, el mismo que firmaron, sí, Facundo Moyano, Plaini, y ayer lo presentaron, sabían que perdían, y algunos se abstuvieron, otros se fueron, pero fue otro proyecto, no fue el que se aprobó por mayoría en el Congreso. Estaba pensando en ese sentido que se produjo ayer también un episodio como extravagante de la política, digamos, como tan parecido a lo de M&M, de Macri Moyano, de hace unos pocos días atrás, que era, por un lado había una discusión adentro, en el recinto, había una discusión, y por otro lado había un grupo de manifestaciones afuera, en la plaza, que, digamos, contaban con la participación de la CTA disidente de Yasky, y por otro lado, sí, hubo Moyano. Un acto en la puerta del Congreso, hubo Moyano y Pablo Micheli, que es el titular de la CTA disidente. Los dos, CGT disidente y CTA disidente, se reunieron para protestar en la puerta del Congreso por la aprobación de la ley de accidentes y riesgo de trabajo. Hay un solo datito que quiero decir más allá de la ley, es ciertas declaraciones que hizo Facundo Moyano respecto del padre. Dijo: Macri es mi límite, yo no, sí, imagino una alianza entre mi padre y Macri, y si es así, yo no la votaría. Micheli también dijo lo suyo sobre Moyano. Micheli también, ¿viste?, dijo lo suyo sobre Moyano. Y Macri. Dicen, la foto sí, dijo Facundo, pero alianza no. Micheli, Moyano, Macri. Sí, 9 horas 43 minutos, el señor Charles Ulanowski. Gracias. Hoy hay infinidad de estrenos, sí, ¿no?, de películas, sí, 9 nada menos, y varias argentinas. Empiezo por las argentinas, después en otro momento cuento las extranjeras. Lele, me parece una buena prioridad. La Caracas, de Andrés Cedrón, que la vi ayer en casa. Sí. Qué lindo documental. Buena película, qué lindo, buen documental, ¿no? Coincido absolutamente con lo que contó Santi ayer. La dan solo en dos salas, en el Gomón y en el Cosmos. Así que, bueno, pero creo que los Fierreros, Santi, van a llenar esos cines, ¿eh? Sí, yo tuve la posibilidad de hablar con Andrés y le interesa muchísimo, además, sí, el recorrido que pueda tener la película por distintas salas en las provincias, ¿no? Eso va a por estar bueno también, comentábamos, claro, ayer, que el sentimiento que hay con el automovilismo deportivo es bastante mayor en algunas de las provincias que en la ciudad de Buenos Aires o, claro, o en el conurbano, ¿no? Hay provincias donde verdaderamente se vive con un sentimiento, claro, impresionante el automovilismo deportivo, y ver aquellos autos de 1948. Claro, y las condiciones, ¿no? La condición. Porque los tipos hicieron, ¿cuántos kilómetros? No sé. 10.000 kilómetros. Sí, 20 días de carrera. Pero en unos cacharros que no tienen nada que ver con lo que hay ahora, claro, digamos. Ahora uno, sí, ve, ¿cómo se llama? ¿A cuánto iban? Eso no me quedó claro. Y llegaban, creo que el pico de velocidad eran 120 y pico de, claro, kilómetros. Pero se sentía como si fuera a 500, digamos, claro, en esos autos. Es eso, claro. Sí, bueno. Buenos Aires-Salta, que fue la primera etapa, la hicieron en 13 horas. Claro. Que es lo que, si hoy se pueden tardar 15 claro. con un auto de calle. Ahí estaba en competencia, obviamente. Claro, está, no había gente en la ruta. Tardaron lo mismo que se tarda hoy, más o menos, hoy un poquito más, 2-3 horas más. Sí. Pero bueno, una película muy recomendable. Rawson, también otro documental de Nahuel Machesich. El Círculo es un documental uruguayo sobre el dirigente tupamaro Henry Hengler, preso durante 13 años durante la dictadura uruguaya. Ahora, luego ciudadano sueco y prestigiosísimo médico internacional especializado en Alzheimer. Y la película, una película sobre la que tengo interés manifiesto, es bueno que lo reconozca públicamente, porque el director es mi yerno y además actúa mi nieto encima. Ah, no me digas, lo puse. Sí, Master Plan, de los hermanos Diego y Pablo Levy. Sí. Una comedia moderna, regocijante. A mí me pareció muy linda comedia. Uh-huh. Con Alan Zabag, con Paula Greenspan. Una gran actriz, Paula Greenspan. Yo no la había visto nunca. Con Campi, con Carlos Portaluppi. Es una película sobre la picaresca porteña, dos tipos que quieren hacer un afano con tarjeta de crédito. ¿Podemos escuchar un momento de la película? ¿Adivina qué? ¿Qué? Adivina lo que nos va a regalar mamá. ¿Qué nos va a regalar? Decile, mami. Un jarrón. Uno de los nuestros, ¿eh? El jarrón ese que está en la casa, que tiene como unas florcitas rosas. Sí. Ay, es divino ese jarrón, gracias, ma. Está bárbaro. Sí, porque yo decía, si tenía que comprar un jarrón yo, era un montón de plata. Es un montón de plata un jarrón. Íbamos a gastar un montón de plata. Cuando nosotros nos casamos, nos regalaron 3 jarrones. No te puedo creer. Él empezó primero, ¿no? Que mierda, que para qué necesitamos. Bueno, lo dijiste, lo dijiste, Sergio, lo dijiste. Bueno, que tampoco tenemos. Bueno, y después, los jarrones fueron la alegría de la casa. Nosotros queremos que ustedes tengan uno de los nuestros para que les vaya tan bien como a nosotros. Lo único que sí, ya que ya sabe, siempre tienen que tener flores. Siempre flores dentro del jarrón. Nunca floresta. Bueno, un momento, están en un restaurante chino, un restaurante chino que existe además, y la familia se reúne, y este personaje que hace Alan Zabak, muy bien, Mariano se llama, todo el tiempo está tenso Mariano, todo el tiempo, y es ese humor, por eso digo que es un humor moderno, es un humor más de los jóvenes, ¿no? ¿Sabe que me extrañó, Carlos? ¿Qué? Que recibió muy buenas críticas en los diarios. ¿Y por qué le extrañó? No, porque yo pensaba que usted hablaba tan bien de la película porque el interés que tiene. Porque era un familiar mío. Sí, sí, pero no tuvo muy buenas críticas. Bueno, 4 clarines. Cuaternos, mira vos. No sé cuántas naciones. Sí. Con eso es suficiente para mí. Para mí ya eso es una invitación. Me importa mucho más eso que lo que dice Ulanovsky, perdón, discúlpeme. Más o menos. Bueno, Master Plan, entonces, otro de los estrenos de hoy de los hermanos Diego y Pablo Levy. Muchas gracias, Ula. Mañana más. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva. Buitres, la conexión local. La retención de la fragata Libertad en Ghana destapó una increíble trama que cruza megafondos rapaces con jefes de la Armada, abogados influyentes, el gobierno británico, economistas de la City y políticos argentinos. La conspiración y el fallido apriete al gobierno. Además, Aguad, un procesado que elige jueces. La justicia ratificó una causa en su contra. Reclaman que sea apartado del Consejo de la Magistratura. Células madre, cómo se aplica en el país la revolucionaria tecnología del Nobel de Medicina. 23 en Santiago, la historia de quienes se resisten a abandonar sus tierras. 23, una etapa y mucho para leer. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Mañana más. 9:50. Bueno, Brinza, estábamos hablando sobre los cambios que se vienen para las ART después de la discusión y el voto del día de ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, decíamos que en el Parlamento ayer el discurso que cerró fue justamente el de Agustín Rossi, en el cual lo que hizo fue plantear, enmarcar esta ley que se votó ayer en un proceso de transformaciones más amplio de lo que se está discutiendo en el día a día de hoy, ¿no? Estamos comunicados con Agustín Rossi, que es diputado, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Diputado Rossi, Lucho Galén, Hernán Brieza, Néstor Restivo de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Muchas gracias, Russo. Y bueno, a ver, ¿es una ley corta, así como está planteada, más o menos como lo decía recién Hernán? Es una ley que viene a resolver un problema, digamos, ¿no? El problema, la actual situación que tienen los trabajadores en la Argentina, que tienen que padecer el infortunio de tener un accidente laboral, es que para lograr un resarcimiento integral, justo y claramente reparatorio, tienen que acudir muchos de ellos a la justicia, ¿no? Y en ese acudir a la justicia, por los bajos montos indemnizatorios que tiene hoy el sistema de RT, pasan 5 o 6 años en donde sale la sentencia definitiva, y durante esos 5 o 6 años el trabajador tiene que andar con su incapacidad a cuestas, sin recibir el resarcimiento adecuado, ¿no? Esta ley lo que viene a hacer es a ponerle fin a esta situación. Nosotros creemos que le va a poner fin a la situación o lo va a atenuar casi notablemente. Primero porque con la ley lo que antes conseguían en la justicia se lo va a dar el sistema en forma inmediata. Las indemnizaciones casi se duplican en la mayoría de los casos. Se establece un pago único por la totalidad del monto indemnizatorio. En tercer lugar, se establece que ese pago se hace a los 15 días de que la comisión, de que está determinado el grado de incapacidad. Y en cuarto lugar, los montos indemnizatorios quedan actualizados automáticamente dos veces al año, según el coeficiente de variación salarial RITE que mide el Ministerio de Trabajo, que está referido a los trabajadores registrados, digamos, ¿no? Así que claramente que es una ley beneficiosa para los trabajadores y que resuelve este el tema. Después, en la discusión de ayer, bueno, una gran parte de la discusión que se la llevó la cuestión de la prevención, digamos, ¿no? Y la prevención no era materia de esta ley, pero también no solo no era materia de esta ley, digamos, la ley nunca fue atacada por sus aspectos que tenían que ver con la prevención. Fue declarada inconstitucional porque los montos indemnizatorios eran bajos, porque la indemnización se pagaba en cuotas. Fundamentalmente fueron los dos ejes con los cuales fue atacada la ley, y eso yo lo dije ayer claramente en el recinto. El gobierno tiene un plan de prevención enorme con la SRT, con el Ministerio de Trabajo, trabajando en forma conjunta con los Ministerios de Trabajo provinciales. Creció el índice de accidente de trabajo hasta el año 2008, producto de que creció el empleo, o sea que en términos proporcional, desde el año 2008 en adelante viene bajando, por más que el empleo y la cantidad de trabajadores empleados sigue aumentando, viene bajando el índice de accidentes de trabajo. La Argentina tiene un plan de reducción en un 30% de accidentes de trabajo en los próximos 4 años y un aumento en un 25% de la cantidad de trabajadores, con cobertura. Así que me parece que la ley es una muy buena ley que viene a resolver el problema de los trabajadores y de las pequeñas empresas. Esta es la realidad, digamos, ¿no? Porque la pequeña empresa, al tener que contrataba un seguro con la RT, y ese seguro terminaba no siendo satisfactorio para los trabajadores, siempre quedaba pendiente de lo que pudiese terminar fijando la judicialización del tema, con todo lo que esto significaba, digamos. Rosy, ¿cómo te va, Hernán Brienza? Hola, Hernán. Hay una... Las dos críticas que hace la oposición, fundamentalmente, es que... Una es concreta, ¿no? Dice, sacan los juicios del fuero laboral y los llevan al fuero civil, que es un fuero un poquito menos ameno para el trabajador que el fuero laboral. Y la segunda es más de tono ideológico, que dice, esta ley retrotrae a... Tiene cierto tufillo noventista, dijo Ricardo Gil Avedra ayer. ¿Cuál es tu respuesta a estas dos objeciones? La primera objeción, que el fuero tiene que ver con la causa, con la causa que origina la demanda, digamos, ¿no? Yo doy un ejemplo, o dos ejemplos, como que a veces me parece que son los que más pueden entenderse, digamos, ¿no? Si yo voy caminando por una vereda y se me cae un ladrillo en la cabeza y me genera un daño, voy a hacer una demanda civil contra el propietario de la empresa o quien sea, digamos, ¿no? Si al trabajador le pasa exactamente lo mismo, también tiene que ir al fuero civil. No se trata de una materia de su relación con el contrato laboral. Me dice, bueno, pero es trabajador. Bueno, doy un ejemplo más cruel, si se quiere, digamos. Si hay un asesinato dentro de un lugar de trabajo, no lo resuelve el fuero laboral, lo resuelve el fuero penal. Porque el origen, por más que los dos sean trabajadores, digamos, ¿no? Porque el origen tiene que ver, es el que determina el fuero, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece que es lo que plantea la ley. La demanda, cuando uno va a la justicia, es una demanda de daño, no tiene que ver con la relación laboral. La demanda de daño contra la empresa, la RT, o contra quien se la lleve adelante, digamos, ¿no? Todas las leyes de los 90 fueron leyes en contra de los trabajadores, y fueron leyes que lo que hicieron fue perjudicar y empeorar las condiciones de trabajo en la Argentina. Quitaron derechos, flexibilizaron las condiciones laborales y siempre terminaron poniendo y dándole más poder al empresario o a todo lo que significase en esa cuestión, digamos. Esta es una ley que va en el sentido contrario. Hoy, ¿quiénes pierden en la Argentina? Pierde el trabajador, que para conseguir un resarcimiento justo tiene que esperar 6 años en la justicia. Como dije ayer, así como hay abogados laboralistas que nos honran y que nos sentimos orgullosos de su trayectoria, muchos de ellos están en nuestro blog, Héctor Recalde, Mario País, José María Díaz Bancalari, también existe el carancheo. Y muchos trabajadores que en lugar de esperar 6 años terminan negociando con su propio abogado, que les termina comprando los derechos futuros del juicio a un valor muchísimo menor de lo que termina siendo, de lo que puede terminar saliendo la sentencia, digamos, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buen día, Restivo. Lo quería volver un poquito al tema de la justicia civil o penal o laboral, porque me parece que fue lo más polémico, y los ejemplos que dio usted, todo lo demás me convenció, eso no tanto. Un trabajador, para dar el caso específico de un accidente de trabajo, un trabajador que adentro de una planta de producción, en la línea de producción, tiene un accidente por una negligencia de la patronal, ¿no es un retroceso que en ese caso vaya a la justicia laboral, a civil, y no a la laboral, que fue de algún modo una conquista obrera? Pero el trabajador que va a la justicia civil va a reclamar un daño, va a reclamar un resarcimiento económico. No va a reclamar una cuestión que tiene que ver con una mejora de las condiciones laborales. No, me refiero que en ese fuero los jueces suelen ser más equidistantes entre el interés de un empresario y un trabajador, y en el fuero civil siempre pareciera que se tiende más a proteger al poderoso y no al débil, como es clara cuál es la relación entre un patrón y un empresario, ¿no? Bueno, no es mi experiencia, digamos, ¿no? Pero... la verdad es que lo que intenta la ley es fundamentalmente definir el tema de los fueros a partir del origen de la demanda. Claro, digamos, ¿no? Está claro. Diputado, hay como un 46% de las causas, entiendo yo, tengo ese dato por lo menos, un 46% de las causas que se manejan en términos judiciales alrededor de enfermedades, etcétera, tienen que ver con las famosas hernias de disco. lo cual para mí representa, digamos, la idea de que es un volumen muy importante la injusticia que representa tener esa enfermedad y que no sea reconocida como una enfermedad por parte de las ART. ¿Qué es lo que va a pasar con las famosas hernias de disco para que, entre otras cosas, no exista esta judicialización tan grande de esta enfermedad? Bueno, hay una convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo al Consejo Consultivo, que es el que determina el listado de las enfermedades que van a estar incluidas, y entiendo que las hernias también empiezan a estar incluidas junto con las varices y otra más que me olvido en este momento, digamos, ¿no? O al menos está como punto a considerar en el temario de la próxima reunión. Okay, o sea que probablemente sea incorporada, es una de las alternativas. Sí, una de las alternativas es, a ver, hernias, varices y otra más que no me acuerdo en este momento, están en el temario de la próxima reunión. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, adiós. Ha sido un placer. Era el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria, que nos hacía comentarios respecto, sobre todo, de esta discusión, de este cuestionamiento que hay de prácticamente correr al fuero laboral de su eje en relación justamente a la defensa de las causas que inician los trabajadores por accidentes de trabajo, ¿no? Vamos a seguir con este tema después un ratito. Son las 10 horas, un minuto. Se quedan ahora ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 59%, cielo despejado. En Gualeguaychú, Entre Ríos, la temperatura 19 grados, 8 décimas, humedad 66%, el cielo está despejado. Jueces del Fuero Civil y Comercial fueron citados a declarar ante el Consejo de la Magistratura. Se espera el inicio de la sesión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que convocó a jueces de primera instancia con el objetivo de buscar información sobre la polémica decisión de la Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal de implementar un sistema de subrogancias rotativas para los juzgados de ese fuero, incluido el que tiene que resolver sobre la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno de los integrantes de la comisión, el senador Marcelo Fuentes, decía: por motivo de las graves irregularidades en la designación de subrogancias, han sido citados este magistrado de primera instancia, atento que las causales invocadas para justificar tal irregular procedimiento, la Cámara manifiesta haber realizado consulta y estudio estadística. Así que se ha decidido citar a través de la Comisión de Acusación y Disciplina, en calidad de testigos, a los señores magistrados de primera instancia, a los efectos de interrogar sobre la existencia efectivamente de esas consultas o no. ¿Tiene que ser presencial o puede ser sobre una carta? Es presencial. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La AFIP destruirá más de media tonelada de droga. Los estupefacientes secuestrados en el aeropuerto internacional de Ezeiza serán incinerados a partir de las 11 en una empresa que trabaja para la aeroestación. Del acto participarán funcionarios de la AFIP, fiscales, secretarios y jueces del Fuero Nacional Penal Económico y el embajador de Nigeria. Autoridades entrerrianas realizarán una videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández. El próximo lunes a las 18, el intendente Juan José Bailo junto con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, establecerán contacto con la jefa de Estado para habilitar la renovación de la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade. La obra de restauración y puesta en valor demandó una inversión de casi 10 millones de pesos y abarcó casi 6.000 metros cuadrados. Además de los trabajos de albañilería y pintura, se colocaron pisos interiores, veredas, techos nuevos y se reemplazó las butacas del salón de actos. Con las mejoras en la institución, se benefician cerca de 1.500 alumnos de tres niveles y 250 docentes, explicó la vicerrectora María Elena Paniego. Muy emocionado de la videoconferencia de nuestra presidenta Fernández de Kirchner, bueno, y de la presencia del gobernador. Es otra escuela, ha cambiado mucho, se han arreglado, bueno, las ventanas, los pisos, el techo, el salón, que es una vejez, los baños nuevos. Lidia Fernández, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Deportes. Esperando el superclásico del fútbol argentino, está previsto para las 10 de la mañana el arribo desde Francia de David Trezeguet. En River, Mercado y Aguirre serán titulares. Hoy por la tarde volverá a entrenarse el equipo. Almeida define justamente la formación para enfrentar a Boca el domingo a las 3:30 de la tarde en el Monumental. El tiempo. En Gualeguaychú, la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad 66%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, humedad 59%, también con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 43 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 43 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, está bien, yo entiendo que te gusta Tete Montelieu y que te gusta escuchar. No me puedo contener. Está bien, es cierto, pero hay un momento en que... Trate, hagan intento. ¿Qué se mete Magallanes? No, porque... ¿Qué se mete? Se retira. No se ponga celoso Magallanes. Pero los oyentes se retira. Bueno, mirá cómo se lo dijo. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes. Ahora. Sí, para un poco, para... 4999-8700, para un poco, sí. ¡Aló! Hola, habla Fernando de Núñez. Bueno, quería mandar un saludo a todos y comentarle, bueno, que veo que los problemas que tiene ahora el gobierno tienen que ver particularmente con el endeudamiento que dejaron los militares, los radicales, el gobierno de Menem. Y bueno, y ver que todos los personajes que avalan a esos políticos no reconocen su accionar en el pasado y... Cómo me gusta no estar de acuerdo con los oyentes de Radio Nacional. Es una vitamina para mí, cada mensaje. Lo veo, que se las come con cereal, además. Bueno, Viviana dice, son accidentes de trabajo. Sí tiene que ver con la relación laboral y ese fuero es una conquista. Los trabajadores apelan a la justicia cuando la ART no cumple. Buen día, Lucho. Yo quería mostrarte un efecto de la concentración de medios. El nieto 107 de las abuelas de Plaza de Mayo, la madre no desconocía el accionar de las abuelas de Plaza de Mayo y se acercó después en el año pasado. Esto es porque no llega la información hasta el último punto del país en forma uniforme. Está restringida la información y el accionar de las abuelas. Guillermo de Mar del Plata. Elba Carrizo manda un mensaje bastante extenso. Dice, ¿Elba Carrizo? ¿Cómo es? Elba Carrizo. Derecho a réplica, dice, es el que exijo por lo que acaban de argumentar para defender la nueva ley de accidentes de trabajo. Echan la culpa a los abogados. Es el mismo recurso que utilizó Cavallo para hacer exactamente lo mismo que acaba de hacerse ayer en el Congreso y que los abogados pudimos revertir con fallos de inconstitucionalidad. Lo único que existe es la industria del incumplimiento y el chantaje, dice, por parte de las ART, que son nada más ni nada menos que los bancos que se quedan con el dinero. Las únicas beneficiadas con esta ley son las ART y los únicos perjudicados son los trabajadores, como siempre. Restivo, ¿entran las ART dentro de este grupo de aseguradoras que tienen que invertir una parte de su capital en producción? Sí, sí, claramente. Están entran en las compañías seguro de vida, seguro... las ART, los seguros de retiro. En el caso de las ART tienen que invertir 5% de lo que tienen en su poder en capital en inversiones productivas. Son las que menos están obligadas a invertir, 5%. El tope lo tienen las aseguradoras de vida, que el proyecto del gobierno es que inviertan hasta el 30% de lo que tienen. Bueno. Y recuerdo que la presidenta lo que dijo, que en general las compañías de seguro, todas, han invertido o reinvertido lo que ganan solo 88 millones de pesos, cuando tienen un stock de capital de 7.000 millones de pesos. Claro, o sea, nada. Claro. Y les van a exigir que respecto de lo que es el tamaño de la economía, el PBI, pasen a invertir al menos el 0.3%. Hoy invierten el 0.004, es decir, nada. ¿Y van a aumentar la cuota, digamos, de las ART? Bueno, es un negocio que tienen por eso. Las empresas que se le pagan mes a mes a las ART, sí, para que cuando tienen un accidente de trabajo derivan el caso de la ART. Estimo que al haberse aumentado las, como mencionaba recién Hernán, este cuadro de indemnizaciones, van a tener que también las ART cobrarle más a las empresas. Pero claramente muchas de las cosas de la ley son ofertas o propuestas que le hizo el sector patronal al gobierno, diciendo que era alguna de las cosas que necesitaba, algunas fueron aceptadas y otras no. A mí me parece que el corrimiento del fuero laboral al fuero civil tiene que ver de alguna manera con esa demanda de las empresas. Vamos aprendiendo, ¿vieron cómo son estas cosas? Gracias por los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 y también vía Facebook. ¿A dónde? Mañana más. Mañana más. Sí, 10 horas 12 minutos, Carlos Ulanovsky. Bueno, ayer en la SADE hubo un acto de desagravio a Adolfo Bioy Casares. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver... con declaraciones que ha hecho María Kodama, tanto en la revista del diario El País de Madrid como en el diario La Nación. María Kodama, como se sabe, es la viuda de Borges. ¿Qué dijo María Kodama? Dijo que vio, y según opinión atribuida a don Jorge Luis por Kodama, que vio y era un cobarde, eso dijo. Que Bioy era el Salieri de Borges. Bueno, y otras lindezas. Y, lindezas. Ayer. Sandeces. Ayer se reunieron Roberto Alifano y Alejandro Vaccaro, biógrafos y protectores de la memoria de Borges, y Nélida Pesaño, vicepresidenta de la SADE. Ellos fueron los tres integrantes de la mesa redonda que se hizo en esa institución, para manifestar que esas declaraciones ponían en peligro una amistad que se mantuvo intacta a través de 56 años, la amistad que tuvieron Bioy Casares y Borges. O sea que a mí me pasó cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires, que lo pude conocer a Bioy Casares y tuvimos varias conversaciones en la casa de él. Iba a visitar una casa muy impactante, por cierto, porque estaba llena de libros, ahí en la calle Posadas era, ¿no? Exactamente. En una casa así, muy señorial, digamos, muy grande, muy bonita, pero donde había biblioteca por todos lados. Y siempre me llamaba la atención dos cosas. Primero, la farmacia que tenía al lado de la mesa, de la cama. Tenía una mesa con un montón de medicamentos y de remedios. Y después esta cosa que tiene mucha gente también, que había montones de muebles, de sillones, y que se sentaba en una silla de plástico. Que a mí me llamaba mucho la atención, porque era una silla de plástico como esas que hay en la playa, digamos, vamos a poner así ese ejemplo. Era ciego. No, que... no, no era está hablando de Bioy Casares. De Casares, no de Borges. El ciego era Borges. Pero no lo quería copiar en todo. Capaz que en la intimidad. No, pero no era así. No tiene remedio. Igual que pase factura que le está dando a Bioy Casares por el libro de memoria de Bioy Casares a Borges, en el cual lo maltrata un poco, ¿no? Ahí lo sobra lo sobra bastante Bioy Casares a Borges. Bueno, pero me impactaba esa cosa, digamos, de que era un tipo que Bioy se podía quedar hablando horas. Y además tenía en su escritorio, en su habitación, porque el escritorio estaba ahí adentro, una cantidad de libros muy importantes que no paraba él de manipular. En algún sentido, vieron cuando hay una relación física con el objeto, no solamente una relación de mirar lo que estaba dentro de los libros. Bueno, pero finalmente los panelistas llegaron a una conclusión. Borges no es propiedad de nadie, ¿eh? Un mensaje muy directo, un llamado telefónico a María Kodama. Che, para todos. No te apropies de Borges. ¿Habrá atendido? Borges para todos. ¿Habrá atendido o no? No, más Salieri serás vos, le contestaron. Mañana más. Sí, 10 horas 15 minutos, Brienza. La legisladora María Rachid y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez amplió la acción de amparo contra la resolución del exministro Jorge Lemus sobre el aborto no punible. Sostienen que la medida del veto de Macri es inválido y también inconstitucional, y me parece que hay que profundizar sobre este tema. Vamos a comunicarnos con Andrés Gil Domínguez, que es profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Gil Domínguez, Lucho Galén, de Hernán Brienza, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cuál sería, digamos, el argumento para la impugnación en la justicia? Y hay dos argumentos, uno formal y otro sustancial, por el cual estamos cuestionando al veto. El formal es que, si bien se vetó la totalidad de la ley, solamente se dieron fundamentos del veto de 4 artículos. Y es una obligación de quien veta, del poder que veta, fundar cada uno de los artículos o grupos de artículos los cuales se está vetando, con lo cual es una ley vetada en su totalidad, con fundamento solamente en 4 artículos. Esa es una primera cuestión formal que hemos cuestionado. Y una segunda cuestión es sustancial, porque los argumentos que se exponen para estos 4 artículos que se están cuestionando son contrarios a la Constitución argentina, a los tratados sobre derechos humanos y a las pautas de interpretación de los órganos que tienen como misión y función interpretar y aplicar estos instrumentos internacionales, especialmente porque estos órganos toman un concepto de salud integral, que no solamente es salud física, sino también psíquica y social, con lo cual lo que ha hecho la ley de la Ciudad de Buenos Aires es seguir estos mandatos, porque la ley de la Ciudad de Buenos Aires también contempla que el consentimiento es válido a partir de los 14 años por parte de una mujer para desarrollar una práctica de aborto, y esto es consecuente con la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando habla de interés superior del niño y las capacidades progresivas, porque regula la ley de la ciudad de forma razonable la objeción de conciencia, ponderando y armonizando la objeción de conciencia de los médicos, pero también que se garantice plenamente y eficazmente el acceso al aborto de las mujeres. Y por último, porque la ley solamente establece que si los efectores llevan adelante algunas políticas obstructivas, serán denunciados penalmente, pero no crea un tipo penal, claro, y modifica el código penal. Entonces, desde una perspectiva formal y sustancial, consideramos que el veto es inconstitucional, que también viola tratados sobre derechos humanos y que ha dejado pasar una gran oportunidad de tener una ley modelo en la Ciudad de Buenos Aires que regule los procedimientos de acceso a abortos no punibles. Gil Domínguez, Hernán Brienza lo saluda. Buen día. En el veto de Mauricio Macri había, él había resaltado algunas contradicciones entre la ley o el proyecto de ley y el Código Civil argentino. ¿Eso es cierto? ¿Por qué o no es? El Código Civil argentino establece que los menores adultos, establece una regla general, que los menores adultos podrán desarrollar todo tipo de actos con el consentimiento de sus padres. Pero el mismo Código Civil establece excepciones, ¿eh? Por ejemplo, que una persona puede ser no debe contar con la autorización de los padres para ser denunciado penalmente o estar en un proceso penal o testar o reconocer hijos. Entonces, el mismo Código Civil establece claramente excepciones a esa regla. Y una clara excepción a esa regla proviene también de la Convención sobre Derechos del Niño, donde dice que todo niño o niña en este caso, en donde en base a su capacidad progresiva pueda ejercer plenamente sus derechos, el deseo, la voluntad y el ejercicio de esos derechos tiene más valor que lo que pueda oponerse a sus padres o representantes legales. Entonces me parece claramente que es una situación de expansión de los derechos progresiva en un caso de que una niña que tenga que enfrentarse ante la decisión de abortar porque corre peligro su vida, la salud o porque ha sido violada, pueda tomar esta decisión más allá del deseo de sus padres y ser un pleno sujeto de derecho y un objeto, como era la vieja concepción de la patria potestad respecto de los hijos. Entonces me parece que no hay ningún tipo de contradicción con el Código Civil, porque es una de las excepciones que el propio Código Civil establece, y porque a su vez esto tiene que interpretarse a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias, que tengan un buen día. Ha sido un gusto. Era Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con algunos detalles entonces sobre esta posibilidad de impugnar ante la justicia el veto de Macri a la ley de aborto no punible, que había sido votada también, o sea, en su reglamentación por la legislatura. Ahora, me quedé pensando en que hay una discusión, no sé cuánto hace que estamos con esto, por lo menos desde el principio de año, sobre el tema del aborto. Que una provincia dice una cosa, que otro gobernador, otro jefe de no sé qué, etcétera, como traducciones arbitrarias de lo que pasa, de lo que dice la Corte Suprema de Justicia en su fallo. Igual también, la Corte Suprema fue clara, ¿no? Sí, pero me parece que también frente a estas escenas de dispersión, aún existiendo esa claridad de parte de la Corte Suprema de Justicia, hace falta otro poder en la intervención de este tema. Y entonces estaba pensando en lo que pasa en Uruguay, lo que pasó en Uruguay. En Uruguay se votó el aborto, y se votó en la Cámara de Diputados, se votó en la Cámara de Senadores, no salió tal cual como lo planteaba Mujica, tal vez, ¿no? En la misma línea, en la misma idea, con la misma consistencia, pero salió, digamos, se votó, o podría no haberse votado, pero ahí hubo un poder político que se amalgamó, se coercionó alrededor de una discusión y salió un resultado sobre esa discusión. Esto es lo que a mí me parece que es la instancia sobre la cual tendría que empezar a trabajar en este momento tanto senadores como diputados. O sea, que exista la posibilidad de que aquel órgano que representa todas las instancias más democráticas que existen en un país tengan la discusión sobre este tema y no estén algunos tipos, vamos a llamarlo así, algunos gobernadores, algunos jefes de gobierno, como quieran llamarlo, o ministros de salud, recibiendo las presiones de los sectores que no están de acuerdo con que esta ley se ponga en funcionamiento. Entonces, frente a esa dispersión, frente a esas libres lecturas arbitrarias e injustas, lo mejor que se puede hacer es ponerle contenido político, discusión política, y eso parte, obviamente, desde el Parlamento. Mañana más. www.radionacional.com.ar. En Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¿Y vos por dónde has andado? Eso sería largo y peleagudo de contar, mamá. El corralón de mis penas, de Alberto Bacareza. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos, para que sepamos? Atender mis compromisos sociales. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. ¡Te voy a menudear una de azote! Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y hacía unos cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelicia. Chirutnia se llama. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina esto. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Hasta las 12. Mañana más. Sí. 308, no, 10 y 20, 10 horas 25 minutos. ¿Qué número? 10 y 25. A la cabeza. 49, 49, 33, 33, 308, 28, 28 ahora. Estamos hablando todos en números como hablan habitualmente cuando le ponen nomenclaturas a los autos, Resti, ¿no? Así es. Sí, se vamos, viene uno. Se viene uno, recién en el informativo, no sé si fue el de las 10 o 9 y media, comentaron esto de que ayer en la Casa de Gobierno la presidenta recibió una delegación de General Motors, una de las tres, junto con la Ford y la Chrysler, de las grandes automotrices norteamericanas, ¿no? Vino el propio CEO, es decir, el jefe máximo de la compañía, que se llama Dan Ackerson. Y también vino alguien muy interesante. Vos sabés que General Motors, en la crisis del 2008 en Estados Unidos, estuvo a punto de ir a la quiebra. Y el Estado norteamericano compró el 26%, puso guita y compró el 26% de la empresa. ¿Qué, no, millonada. ¿Qué hubiesen dicho acá? Bueno, el Estado tiene un director en el sentado, un Axel Kicillof, sentado en el directorio de General Motors, Obama. A ningún diario norteamericano se le ocurrió hablar de avance. De no, país. No, claro. Bueno, ese tipo estuvo ayer con Cristina, es decir, el representante del Estado de Estados Unidos en General Motors. Y anunciaron, como se dijo en el informativo, una inversión de 450 millones de dólares el próximo año para fabricar un auto nuevo. General Motors es muy fuerte en tu provincia, Lucho, en Santa Fe. Es muy fuerte, sí. Está ahí en la localidad. Está sobre la Ruta 9, en realidad, sobre la autopista, a la altura de General Alvear, que es muy poquito antes de entrar a Rosario. Ajá. O sea, serán 7, 10 kilómetros, no sé, 15 kilómetros, menos, muy poco. Y además se ve, pues yo esa zona la conozco mucho, digamos, porque tengo familia, entonces voy habitualmente a General Alvear, y la verdad es que se ve como cierta reactivación alrededor de lo que pasó con esa planta. No, desde, ¿no?, luego, y es una de las automotrices fuertes que creció en estos años en el país. Con este nuevo auto se van a agregar un número no menor a las exportaciones argentinas, 1.200 millones de dólares por año, si es una inversión fuerte. Y como dijimos muchas veces, automotriz es el sector clave de la industria argentina y uno de los pilares del motor económico que hubo desde el 2003 para acá, digamos. Los autos aportan cerca del 6% del PBI industrial. Ah, bastante. Si le sumás neumáticos, vidrio, plástico, autopartes, seguramente pasa del 10% de todo lo que se produce a nivel de maquinaria en el país, ¿no? Así que todos los países están muy, muy pendientes de que a esa industria tan multiplicadora le vaya bien, por términos de empleo, producción, etcétera. Me impacta la cantidad de autos que se hacen. Bueno, el otro día lo comenté y me dijeron, que van a ser fábricas, son ensambladoras. Bueno, hay una parte que ensambla, me imagino yo, y hay otro tipo, hay otra parte que será, digamos, de producción propia, ¿no?, de producción local. Quiero decir, ya a esta altura del partido, a esta altura de la integración económica mundial, es muy difícil pensar que un país puede hacer todo solo, digamos, o que un rubro puede hacer todo solo. Y estaba viendo la cantidad de autos que se hacen aquí en Argentina. Vamos a pasar marcas, no importa, el C4, por ejemplo. El Agile, que se hace ahí en la General Motors. El Vitara también, que se hace en la General Motors. el Ford Focus se hace entero. Acá son todos los autos que se hacen enteros acá, digamos, que se ensamblan y se hacen enteros, como quieran llamarlo. El 308 también, pues yo. Hay una cantidad de autos que llama la atención, que curiosamente son los que más se ven en la calle también. O sea, evidentemente hay algo de consumo también moviendo ese, seguro, esa cosa, seguro, ¿no? Y hablando de eso, me parece que también otro signo de... Bueno, de la marcha de la economía en la Argentina es cuando uno va por la calle y está atrapado por el tránsito, empezar a fijarse de qué modelos son los autos que nos rodean. Son todos Jota las patentes. Son muy, muy nuevos. Sí, sí, son muy nuevos. Son nuevos. Se están viendo, digamos, autos de 2 años como Mac, 3 años las como Mac. ¿Las patentes nuevas son las Jota? Claro, exactamente. Jota, L, K, Jota, K y L son las que empiezan así, ¿no? Últimas, ¿no? Las últimas, sí, son las últimas. No lo sabía, qué buen dato. Argentina es uno de, está entre los 10, 12 países que fabrican autos en la región, y salvo Brasil y México, que han despegado más industrialmente que Argentina en las últimas décadas, después no hay otro país en Sudamérica, en Latinoamérica, que fabrique autos. Y cierro con una cosita de Brasil para que veas la importancia. Brasil, recordemos, en el primer semestre del año cayó mucho su economía, afectó a la Argentina, y en el caso de los autos, en el primer semestre la producción de autos cayó casi el 10%, eso le pegó a la Argentina. ¿Pero qué hizo Dilma Rousseff? Lo mismo que trata de hacer Cristina acá. Llamó a los empresarios, le dijo, bueno, ¿quieren más crédito? Les doy. Ellos tienen una ventaja, tienen el Banco Nacional de Desarrollo. No solo obliga a la banca privada a prestar más, sino que tiene un instrumento propio. Y les prorrogó una extensión impositiva que tenían y que se les caía este año. Bueno, ¿qué pasó? En agosto se disparó la producción 28% y llegó a un récord. 420.000 autos se produjeron en Brasil en el mes de agosto, que es el último dato que hay. Y eso tracciona mucho a la Argentina también. Es decir, este tono que tienen los gobiernos de llamar a los empresarios, fijarle las leyes, que para eso están los gobiernos, y decirle, muchachos, bueno, ¿qué necesita? Más crédito le doy. Le bajo este impuesto 6 meses más, se lo bajo, pero produzca más. Y la empresa, el empresariado brasileño reaccionó. Son autos que además compramos los argentinos, digamos. Sí, o sea, compramos, que compramos y vendemos. Sí. Es un acuerdo automotriz. Para algunos muy criticado porque cierra mucho el ciclo de negocio entre los dos países, pero la Argentina la ha beneficiado en términos de empleo, en términos de derivaciones, como te digo, en vidrio, en neumático, en plástico, en autopartes. Autopartes de Argentina está mal, está deficitaria, pero en autos está bien y, insisto, es uno de los países que tiene más fábricas de automotores en la región. Así que la inversión que anunció ayer General Motors me parece, además de desmentir esta idiotez del aislamiento, etcétera, es una inversión concreta y muy productiva en términos de empleo. Mira, ahora que no está Magallanes, te quiero preguntar eso, porque se fue un ratito Magallanes, se ve que se fue a tomar algo, no sé, alguna de esas cosas. ¿Está bien la industria automotriz, digamos, también lo que sale de ahí, o estamos hablando de autos que salen como los Lada, quiero decir? No, yo creo que Argentina está... Uy, y vos decías algo cierto, Lucho, cuando uno hablaba hace ya muchos años de globalización, los dos sectores de punta fueron el financiero, que es el primero que se globalizó, y el auto. Y un auto tiene... Se diseña en México, se fabrica una pieza en China, la otra en Japón, en Estados Unidos, se termina de armar acá, o al revés. O sea, es una industria muy global y me parece que salen de muy buena calidad. En Portugal hacen auto. Nosotros importamos un auto de Portugal. Y dije, mira qué raro que está el mundo. Otra cuestión es eso ecológicamente es sostenible, pero eso lo dejamos para otra vez. Parece que hay muchos que están haciendo eso, ¿no? 10:32, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 61%, cielo despejado. Arturo Puricelli aseguró que la fragata Libertad va a volver a la Argentina. El ministro de Defensa remarcó que no vamos a permitir que los fondos buitres manoseen la dignidad del pueblo argentino. Al referirse a la situación del barco insignia de la Armada Argentina, retenido desde hace 23 días en el puerto de Temangana, sostuvo que a veces la justicia tarda, pero llega. En ese marco, el titular de la cartera castrense también señaló que los fondos buitres no nos van a paralizar, al tiempo que advirtió que el gobierno argentino no va a negociar con ellos. Agustín Rossi destacó la sanción de las modificaciones a la ley de ART. El presidente del bloque kirchnerista de diputados nacionales resaltó que a partir de su vigencia, la mayoría de las indemnizaciones se duplicará. con la ley, lo que antes conseguían en la justicia se lo va a dar el sistema en forma inmediata. Las indemnizaciones casi se duplican en la mayoría de los casos. Se establece un pago único por la totalidad del monto indemnizatorio. Se establece que ese pago se hace a los 15 días de que está determinado el grado de incapacidad. Los montos indemnizatorios quedan actualizados automáticamente dos veces al año según el coeficiente de variación salarial RITE que mide el Ministerio de Trabajo, que está referido a los trabajadores registrados. Aprueban en Córdoba la equiparación salarial escalonada de jueces provinciales con los magistrados federales. La legislatura unicameral aprobó el proyecto del gobernador José Manuel de la Sota que establece que los aumentos remunerativos serán automáticos. La medida va a comenzar a hacerse efectiva en noviembre de este año y finalizará en noviembre de 2015 y modifica una ley provincial. Las compensaciones de jueces y miembros de la justicia provincial serán fijadas de manera paulatina, automática y hasta alcanzar el 90% de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la justicia federal. El tiempo. 20 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad de 51%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. Otra vez el refrío te agarró. Sí, te tenés que abrigar mejor, porque estos días son traicioneros. ¿No? Sí, pero están lindos, la verdad es que viene bien, ¿eh? Sí. Y además Marucho tiene, Ojito de Miel ya tiene pronóstico para el día domingo, sí, que es muy importante. Queda la frazada, pero uno la patea la frazada de la noche. Y está es verdad. Entre el frío, los 11 grados, que es una temperatura difícil a la noche. No sabes si mantener el cubrecama o directamente quedar así. Mitad del cuerpo. Y ahí se resuelve, ahí se equilibra la cosa. Sí, es raro, el balance es raro, ¿no? Porque uno si tiene mitad de cuerpo, es raro, transpira la parte de abajo y la parte de arriba se queda no, frío. Se compensa. Por ejemplo, probá con sacar las patitas. Claro. ¿Solamente las patitas? Sí. Pero ¿cómo que con el torso tapado y con las tapas de...? Sí, es exactamente. Además pensá, tiene lógica, no se te van a resfriar los pulmones con las patas destapadas. Eso es cierto. Cambio, si te tapas las patas y te dejas los pulmones al aire, se te puede obtener problemas en el pechito. Y las patas son un centro térmico también. Sí, pero no logro imaginar la posición de tener las patas descubiertas. No, existe. Yo soy un chabonato. La cabeza también la tenés que dejar afuera. No. Le falta imaginación para las posiciones. Sí, puede ser. Pero agradezco que me ayudes, Hernán. Vamos con la información deportiva, Santiago Lucía. Bueno, y lógicamente que el eje está puesto en el Superclásico. Esperando la llegada, el arribo de David Trezeguet, se demoró el vuelo que iba a llegar 7:55. Era el horario previsto para el arribo del franco argentino, que estuvo en Monte Carlo resolviendo la situación de su divorcio. Fue su segunda audiencia. Viajó con Guido Bonini. Estuvo entrenando en el predio del Mónaco, equipo en el que él jugaba, y con un futbolista que compartió equipo con Trezeguet hace poco, como Lucas Ocampos. Va a estar jugando como titular. ¿Por qué hay tantas miradas puestas sobre David Trezeguet? Obviamente por lo que representa para River, porque es el capitán, más allá de que en esta temporada en Primera División no ha tenido buenos rendimientos, y también porque va a ser el primero y seguramente el único superclásico que juegue en su vida David Trezeguet, porque hay una decisión que todavía no anunció oficialmente, pero que inevitablemente está en ese camino, que una vez que termine el campeonato se vuelva a Mónaco, seguramente para seguir su carrera deportiva en ese club y cerrarla en un club donde también le ha ido muy bien desde lo deportivo, por esta cuestión que tiene que ver con lo familiar, pero quiere sacarse el gusto lógico de cualquier futbolista, y que encima es hincha de River, de poder jugar un superclásico. Por eso, pese a las lesiones, a los distintos trastornos que generó esta situación de viajar dos veces a Europa en los últimos 30 días, hizo todo lo posible, incluso llevarse a un preparador físico del plantel de River para entrenarse en Europa y estar medianamente en condiciones para jugar el Superclásico. ¿Por qué digo medianamente? Porque el último partido que jugó Trezeguet, el Clásico es el domingo, que es 28, el último partido de él fue hace 20 días, fue el 8 de octubre. Pasó un tiempo prolongado para un futbolista que en el medio tuvo otra complicación en su rodilla, que viene arrastrando también una tendinitis en el tobillo. Por eso hay una serie de aristas y de complicaciones que tienen que ver con lo físico y sumado a lo personal de David Trezeguet, que todos los caminos indicaban a que lo lógico y el sentido común lo llevaban a decidir no jugar el Clásico. Sin embargo, esto de ser el primero y el único hicieron que Trezeguet deje absolutamente todo de lado, que ponga muchísimo de sí en esto de los entrenamientos, de compensarlos en otro continente para poder estar físicamente en las mejores condiciones y jugar el partido frente a Boca. Lógico que aparece también el interrogante de conocer las condiciones físicas y futbolísticas por las que pueda llegar a atravesar Trezeguet en el partido frente a Boca, pero la respuesta la vamos a tener el domingo en el Monumental. Sí, ¿con las entradas se resolvió la cosa o no? Porque estaba en medio, por lo que vi en las redes sociales y todo eso, había una mala onda, unas puteadas así fuertes. Se canjearon todos los boletos para los socios de River, o sea, lo que se pusieron en el canje, y hago la diferencia entre canje y venta, porque los hinchas de River, por ser socios, tienen el derecho a ingresar a la Popular y a la San Martín y Belgrano Alta, que fueron las entradas que se canjearon, 35.000, con muchísimos trastornos, pero que pudieron realizarlo los simpatizantes de River. Acá el principio de la venta por internet, ayer hablábamos algo, tiene que ver con evitar esas imágenes de madrugadas y de hinchas haciendo más de 10 horas de cola para conseguir un ticket que muchas veces no lo lograban. Hubo algunas deficiencias en la empresa que River contrató para canjear las entradas, evidentemente. Ayer el servidor lo tuvieron que modificar. En principio era riverplay.livepass para entrar a conseguir una entrada. Y en realidad el que terminaba dando las entradas para el Superclásico era riverboca.livepass. No se informó de una manera correcta. El primer servidor al que ingresaron los socios de River solamente resistía 1.500 visitas en forma simultánea. El famoso servidor inservible. Claro. Sí, aparte imagínense que River tiene más de 100.000 socios y en la previa a un superclásico todos conseguir ese canje y ese lugar para estar en el partido. Explotó. Y explotó, no resistió, por eso hubo gente que la consiguió recién en la madrugada del otro día. Lo que sí suspendieron fue algo que también aparecía de manera muy presente en los medios, esas plateas de 800 pesos y un número casi obsceno para ver un partido de fútbol, iban a hacer esas plateas para aquellos que no son socios de River. Por todos estos trastornos que se generó con la masa societaria de River, esas plateas finalmente van a ser destinadas para los socios y el valor, en vez de 800, será de 350 pesos. Mañana más. Sí, Carlos Ulenovsky. Bueno, te completo la información de los estrenos. También se estrenan Paranorman, una animación norteamericana, un dibujo animado pero de terror. La película Sinister con Ethan Hawke, historia de un escritor de policiales a quien las historias se le empiezan a representar. Y la película Histeria, ¿te acordás que hace poco le dediqué un chisme de miércoles a esta película? Sobre el inventor del primer consolador, Joseph Mortimer Granville, en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Y un acontecimiento, que es la reposición de Esperando la carroza, la película estrenada originalmente en 1985, a 27 años de su estreno, vuelve Esperando la carroza, remasterizada y en formato digital. Y tenemos una comunicación especial con uno de sus principales protagonistas. Con un gran protagonista de la película, Luis Brandoni, que es actor. ¿Cómo va, Luis? Lucho Galén, de Carlos Ulanovsky. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Hola, bien. Carlos. Hola, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué viejo? ¿Qué tal? Bien. Me imagino, Luis, que debes haber pensado durante todos estos años, después de haber hecho Esperando la carroza, ¿de qué se trató esa película y por qué impactó tanto en la historia de la cultura argentina, ¿no? Porque van 27 años y es impresionante, ¿no? Sí, es un fenómeno curiosísimo, porque la verdad es que yo no tengo una explicación de eso. porque incluso recordábamos el otro día con Diana Frey, que es la productora de esa película. La película anterior de Alejandro Doria fue Darse Cuenta, del año anterior, que hizo más espectadores que Esperando la Carroza en oportunidad de su estreno. Lo que sí concurrió, digamos, en beneficio de esta película fue la posibilidad de que se volviera a ver a través de canales de televisión, el adelanto tecnológico que significó el VHS, después el DVD, pero la explicación de por qué se transformó en lo que se transformó, que atravesara una, dos y casi tres generaciones de argentinos, a mí me resulta dificilísimo de definir. Pero por lo visto yo estuve el lunes en una exhibición con público, en una avant premier, y era extraordinario lo que pasaba, y además curiosísimo porque la mayor parte de ese público ya la había visto la película. Seguro, Beto, te mando un abrazo desde aquí, como siempre, sí. Y hay gente que sabe de memoria cada escena de esta película, gente que la vio infinidad de veces y que volverá a hacerlo seguramente. Y bueno, y ese es uno de los grandes misterios. Es bueno, por suerte, misterios. ¿No? Por suerte que eso sigue. Sí, es uno de los misterios, pero de verdad, yo me sorprendí hace muchos años, yo qué sé, hace 15 años atrás, con una chica, me acuerdo, estábamos en la calle Callao, casi Corrientes. Ajá. Y que me miró y nos saludamos, y ella me empezó a hablar de algo que yo no entendía, y lo que estaba diciendo era la línea de diálogo de la película de memoria. Mirá vos, qué impresionante. Una chica joven. Y eso pasa con muchísima gente de todo el país. Brandoni, claro. Brandoni, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal? Adiós. Bien. Hay una la escena de las tres empanadas. Sí, es la tres lógica. Empanadas que sigo. Vos lo vi hace muy poquito en un reportaje que te hacían en televisión, sí. Donde vos contabas cuándo te diste cuenta que esa frase, tres empanadas, iba a quedar en la historia del cine argentino. Me di cuenta cuando andábamos dando una vuelta por Buenos Aires a ver cómo estaba funcionando la película, y en el cine Boedo, que ya no existe, en la avenida Boedo, como solía ocurrir, los acomodadores, mientras se proyecta la película, están ahí en el hall charlando, y uno me hizo un comentario que yo no entendí, pero bueno, le agradecí, me pareció un halago, y me estaba hablando de otra cosa, y dije, pero qué empanadas, viejo. Y dije, tres empanadas. Ahí caí en la cuenta de que fue una cosa que le llamó la atención. Se lo comenté, estábamos con Diana Frey y con Alejandro Doria. Ellos tampoco pensaron nunca que iba, digamos, lo filmamos creyendo que era una ironía atroz, digamos, de una enorme crueldad, pero no que iba a quedar en la memoria de los argentinos. Eso. Bueno, el personaje de Brandoni en la película se llama Antonio Musicardi, sí. y vamos a escuchar, si te parece, compartimos un sonido, un fragmento de la película. A ver, Beto. A ver. Hoy después del almuerzo me la había llevado a dar una vuelta en el auto. Tomar un poco de aire le va a venir bien, pobrecita, ¿no? Lo que le vendría bien es que te la llevaras a vivir un tiempo a tu casa. ¡Ay, no! ¡Pobre! Se aburriría como una ostra. No estamos nunca en casa. Antonio se pasa el día en la financiera y yo no dejo pasar un día sin ir a casa de mamá. Además, te confieso, yo tengo muy poca paciencia con los viejos. Antonio, mamá cumplió años la semana pasada. ¡Puta! Se me pasó. Podías haberme avisado también. Tuviste mal, Jorge. Y al fin y al cabo, ella vive en tu casa y ustedes tienen más obligaciones que nosotros. Ay, qué joder. Mirá qué bien. Encima de que vive con nosotros, tenemos que cargar con todas las obligaciones. Me imagino que Jorge le dará todo lo que necesita. ¿Y por qué te lo imaginas? ¿Sabes lo que gana tu hermano, vos? Bueno, basta. Yo estaría dispuesto a pasarle un bueno, ahí estamos escuchando. Bueno, tampoco vamos a pasar toda la película. No, claro, pero es atroz. Sí, sí. Ahí estaban Betiana Blum, Julio de Gracia, Mónica Villa, ¿no? Sí, Mónica Villa, claro. Sí. Claro. Bueno, gran trabajo. En esta semana que tanto se mencionó la palabra Beto, nosotros seguimos comunicados con otro Beto, con Beto al que particularmente quiero mucho, Beto con B larga, Beto, un actor con mayúsculas, hombre. El Beto Brandoni. Bueno, ¿con qué expectativa esperas este reestreno de la verdad que estoy muy versión curioso. Remasterizada, formato digital? Está divina la película, la verdad que está divina, está mejor que en oportunidad de su estreno, porque la han trabajado cuadro por cuadro y está muy, muy bien. Muy bien, muy digna de esta época. Y está bien, bien armada, la película sigue siendo atractiva. Así que estoy bastante curioso para ver qué es lo que resulta de cara al público. Yo viví una experiencia parecida simplemente, por razones distintas, pero ustedes recuerdan que en el 74, cuando se estrenó La Patagonia Rebelde, hubo muchos problemas con esa película. ¿Y alguno, la película, ¿no?, tuvo que bajar de cartel prematuramente. Y lo que pasó después, 10 años después, en el 84, ya en democracia, se reestrenó y fue el reestreno más exitoso del cine argentino. Que no recuerdo las cifras, pero bueno. Pero en este caso a mí me parece que puede pasar algo muy muy curioso y muy muy singular de la historia del cine. Y es posible que eso ocurra. Luis, te agradecemos. Y además, bueno, sí, una verdadera curiosidad, todavía ustedes no sé si lo saben, pero el Correo Argentino va a emitir una estampilla con el afiche de Esperando la Carroza. No te puedo creer. No, qué no bueno. Sabía. Mira, qué buena información. Qué buen dato. Así que bueno, es algo que uno no espera, ¿no? Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un abrazo grande acá. Ahora muchas gracias. Te quiero pedir una cosita más antes de que... Decime tres empanadas. Muchas gracias. Decí querido. Tres empanadas, alguna de esas. Ya te lo voy a decir. Te mandamos un abrazo. Gracias. Chao, el Beto Brandoni, entonces, conversando con nosotros sobre este reestreno, remasterizado de Esperando la Carroza. Un elencazo, Antonio Gasalla como Mamá Cora, que después lo siguió haciendo, claro, lo sigue haciendo. China Zorrilla, Luis Brandoni, Betiana Blum, Julio de Gracia, Mónica Villa, Andrea Tenuta, Juan Manuel Tenuta, Enrique Pinti, Lidia Catalano, Cecilia Rosetto, Darío Grandinetti. Epa. Bueno. Darío Grandinetti con pelo que le pichaba, sí, la pelota. Claro. Ese y además muy bien compuesto el personaje de, sí, Darío Grandinetti, claro, con esa camiseta de Boca, sí, que le quedaba también al personaje. Además es un fan de River. Le quedaba muy bien al personaje. Ahora, ¿me permite? Sí, dígame. El personaje de Brandoni tiene razón en el planteo que le realiza, porque no le avisa. Yo me sentí identificado. Pero no es culpa. A ver, discúlpeme, Magallanes. Pero, ¿por qué se sintió identificado? Usted. Sí, ¿pero qué? ¿No es responsabilidad suya desconocer algo? No, pero es un hombre que trabajaba en ese momento para tratar de ir a uno de los pilares del país, ocupado, sí, preocupado. Lo que me parece... Cumpleaños de la madre. Y me parece también de una significación muy solidaria quejarse porque solo tenían 13 empanadas para comer. No, es que no se estaba quejando. No, le quería preguntar una cosa. ¿Madre vio esa película en su momento? Ah, claro que sí, la vemos juntos. Ahora vamos a ir al cine. ¿Y se ríen también o no? Pese a que no hay extraterrestres. Sí. Bueno, más o menos. Claro. Mamá Cora, llego tarde, hágame un favor, súbame el cierre. Yo te ayudo. Metés para adentro. ¡Ah, espera! Que te agarré algo. Sí, me agarré. ¿Y que estás más gorda vos? No respire. Lo importante es que usted no diga nada, mamá Cora. ¿Por qué? A mi marido, no soportaría el dolor. Una hermana vos. No, vos no te preocupes. Ah. Mamá Cora, son nada más que dos horitas. Si se aburre, prende la tele o me riega las plantas, ¿eh? Oíme, Dominga, ¿vos vas a salir así a la calle? Sí, mamá. Ay, mija, se te marca todo ahí. Sí, mamá. Y abrigate, mira que cuando vuelva va a refrescar, ¿eh? Si hace frío, le pones... Mañana más. Mañana más. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 25, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a la orquesta Los Obreros Musiqueros. Una orquesta de música popular formada por la Unión Obrera de la Construcción de la Argentina. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 26, 19 horas. Ciclo Los Conciertos de la 96.7 presenta Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, interpretando música de Claude Debussy y Ludwig van Beethoven. Transmite 96.7 Radio Nacional Clásica. Sábado 27, 22 horas. Ciclo A que florezca mi pueblo. Damián Sánchez presenta el coro Monseñor Lino Berry de la provincia de Córdoba y el grupo vocal Origen de los Toldos. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Vení a nuestro estudio mayor. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 53 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Voto optativo a los 16 años. Hola, yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto. Y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad entre el proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Mañana más. Diez horas 55 minutos. Brienza, querido. Bueno, el flamante titular del AFCA, Martín Sabatella, reclamó incluir paca a paca en las grillas del cable. Lo hizo ayer una vez más. Hay que pensar la declaración de Sabatella ya no como una opinión, sino como el titular, una autoridad pública, y lo que pidió es que la señal infantil paca a paca debe ser incorporada en la grilla de cable de todo el país, porque eso es lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Justicia, que también lo ha ordenado. Esto significa que tiene que estar en todos los operadores de cable. Nosotros sabemos que la mayor parte de los operadores de cable en Capital y en las provincias están en manos de empresas ligadas a Cablevisión, cuando no es Cablevisión la titular. Por lo tanto, el mensaje de Martín Sabatella fundamentalmente va dirigido al Grupo Clarín, a que tiene que cumplir la ley en toda su extensión, no solamente en el artículo 161 de adecuación a las licencias, a la cantidad de licencias, sino también a aspectos cualitativos. La ley lo que dice es que tiene que haber las señales dirigidas por el Estado tienen que estar en todas las operaciones de cables, que no pueden no estarlo. Y Clarín, a través del grupo Cablevisión, se viene negando sistemáticamente a poner paca paca, entre otras señales, para los operadores de cable de las provincias. La cuestionada Cablevisión tiene paca paca, pero lo tiene, en eso que se llama el paquete digital. El paquete premium. Digital, paquete digital. ¿Qué más? Pero no lo tiene en el paquete básico. Claro, tienen el Magallanes. Pero hay que pagarlo al premium. Hay que pagarlo aparte y es más caro, mucho más caro. ¿Qué más democrático, según el presidente, te dice por años antes? El que tiene que mirar, que pague. Que tiene que mirar. Pero es premium, Carlos. Sí, bueno, por eso, justamente. No, premium es porque es tecnología digital. Le gusta la palabra solamente premium. Para aquellos oriental, que tienen, o la Nokia, solamente para aquellos que tienen el paquete, el decodificador digital, pueden ver paca paca, y lo hace como una especie de desafío. por parte de Cablevisión al Estado. Lo pongo solamente donde yo quiero y donde no quiero, no. Y esta, digo, si uno tiene que pensar por qué fue necesaria la ley de servicios audiovisuales, fue justamente por esto, porque el grupo Clarín, con su operador de cable mayoritario, que era Cablevisión, era dueño de lo que veían y lo que no veían los argentinos en el resto de las provincias. Si uno analiza las grillas de las principales ciudades de las provincias, se va a dar cuenta que faltan no solamente Pacapaca, sino que faltan CN23, que no es del Estado, pero que falta en algunos incluso C5N. C5N, Rosario, y, por ejemplo. Y, por ejemplo, quien quería informarse era rehén, estaba secuestrado por TN. Es decir, solamente podía informarse a través de la señal Todos Noticias, que pertenece obviamente al grupo Clarín. Bueno, y durante años y años y años había que esperar a las 12 de la noche para ver con alguna tranquilidad los goles, ¿no? Sí. Todos los goles de la fecha, y ahora los puedes ver realmente. Ah, está buenísimo. Ya el viernes te pasan los goles del viernes, el sábado te pasan todos los goles del viernes y sábado, el domingo te pasan todos los goles del fin de semana. Bueno, sí. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Es mucho mejor, claro que no es lo mismo. Es mucho mejor. ¿Por qué me está tentando? Martín Sabatella concluyó, quienes no lo hacen, es decir, quienes no ponen a Pacapaca en la grilla, están fuera de la ley y afectan el derecho a la información de millones y millones de personas. Gracias, Brinzas. Algunos mensajes, che, que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 y también vía Facebook, Ojitos de Miel. Sí, en Mañana Más. Hola, buen día, era para el programa de Lucho, era para invitarlos a ustedes y a los oyentes a la señalización en Campana del ex centro clandestino de detención llamado Tiro Federal, que es hoy a las 14:30 en Ruta 12 y Avenida Mitre Campana. El predio actualmente es propiedad de la empresa Siderca. Gracias. Rubén dice, si Bioy Casares es el Salieri de Borges, María Kodama es la Yoko Ono de Don Jorge Luis. Aparte, Jorge Luis Borges es patrimonio de la humanidad, no de Yoko Odama. Yoko. Esto, Carrie Peterson, estamos escuchando. Son las 11 de la mañana. En un ratito va a estar con nosotros Franco Luciani, gran armoniquista. Rosario Gassino también, obviamente. Canalla también. Estamos medio de capa de caída, ¿viste? Así que no hay que citar eso. Sí, ya, bueno, a veces no se ría. ¿Le somos puedo decir que tienen un Messi también? No me diga. Sí, ¿le puedo decir eso cuando viejo, venga? Ya sí. Es un chiste viejo. Sí, pero se lo quiero decir si él no lo sabe. Ah, yo me ilusioné. Franco Luciani sabe que Rosario Central tiene un Messi. Un Pérez. Mes sin ganar. Y ¡tac! Y ahí nos reímos todos juntos a la vez. Qué malo que es. Maldito. Qué malo que es. 11 de la mañana, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 61%, cielo despejado. En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, la temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 28%, cielo algo nublado. Paran los maestros de la Unión de Docentes de Buenos Aires. Los docentes nucleados en UDOCBA realizan un paro de 48 horas hoy y mañana. La secretaria general de UDOCBA La Plata, Patricia Máquez, se refirió al reclamo. ¿Y por qué hacemos el paro? Estamos pidiendo un salario básico de 3.900, estamos pidiendo mejores condiciones laborales, estamos pidiendo apertura de paritarias. Nosotros en febrero, cuando nos sentamos a negociar, no acordamos con el irrisorio 16% que estimaron el resto de las asociaciones gremiales. Y bueno, el paro viene muy bien, es un 85% de acatamiento al paro y suponemos que en el transcurso

más. Más, mañana, más. Muy buena mañana, viejo. Hola. Adalberto Flores ha llegado. Qué bueno. Gracias, ojitos, por recibirme con la misma sonrisa que ilumina. Pero cómo no. Yo cuando vengo aquí y comienzo este bloque, tengo un permanente amanecer, porque siempre me atiende ojitos de miel y me muestra ese comedor luminoso lleno de sonrisa. Carlos, ¿se acuerda que ayer me agarró la gallegada? Sí. Sí. ¿Y cumplió con la promesa? Estoy a punto. Traje a ese querido malagueño, Miguel de Molina, y en una versión de un clásico de Perelo y Mostazo, que no es Merlo, la bien pagá, en una versión más cortita, pero no por eso menos linda. Para mí, un tema incomparable, se lo digo, porque tiene grandes temas Miguel de Molina, pero la bien pagá tiene esas cosas que realmente conmueven. Para todas las oyentes que están en este momento en su casa, abran la ventana del alma y comiencen a remontarse en el cielo de los recuerdos, bajo la música, bajo el fraseo y bajo este abrazo que les doy. ¡La bien pagada, Miguel de Molina! ¡Vamos, nena! Nada te debo, nada te pío, me voy de tu vera, orvíame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no más digas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo dices, yo no te veí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. Y a mí te supiste dar por un puñado de panel bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer. No te quiero, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo, entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te da hoy me dite. Y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. Y a mí te supiste dar por un puñado de panel, bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer. Radio Nacional, la radio pública, Miguel de Molina en Mañana Más. ¿En qué otro programa, viejo? En cualquiera, porque Radio Nacional tiene eso. Te puede sorprender en cualquier momento. Fíjese usted. Con esos clásicos que siempre te conmueven. Y hablando de clásicos, realmente me conmuevo porque tenemos un clásico vivo. Estaba viendo exactamente, eso le quería advertir. Una visita. Advertir, una visita. Pero preséntenlo ustedes. Yo me corro, viejo, porque me traje me agarró tanto la gallegada que me traje una porcioncita de una tarta gallega en el bolsillito, así que me voy a correr para atrás. Olía, pues yo estaba oliendo atún. Como atún y a ajo, y dije, qué raro que es esto. Es un perfume, sí, en el colectivo también la olieron y me dijeron como que para que la comparta solo. La dejaron solito en un rincón, claro, ¿no? Que sí, viejo. Vamos, mañana más, seguimos en Radio Nacional. Mañana más. Lo que estamos escuchando es el señor Franco Luciani. ¿Cómo anda, Franco? ¿Qué hace, viejo? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Igualmente, hacía mucho que no nos veía. Bueno, creo que allá por el año pasado, ¿no? Hasta altura del año, el año pasado. El año pasado, sí, exactamente. Y menos mal que no nos encontramos en ninguna cancha de esa que nos gusta ir. Porque estamos de capa caída. Lo pasamos rápidamente. Yo creo que Central, más que capa caída, está está caído, sí, directamente. Y alfombra. Caída. Dale, ¿qué se ríe? ¿Qué se ríe usted? Se ríe, Magallanes. Bueno, pero sí, la verdad que. Es un invitado que queremos agasajar en este momento. Usted lo está pasando. No agredí. Claro, no agredí de esa manera. Bueno. No tiene nada que ver lo que dice. No me haga enojar con ese tema. No echarle sal en la herida, Magallanes. Dicen que la próxima semana van a tener un par de Messi en Central. Pegale, Franco, de mi parte que no. Yo no sé. Pegale. Pegale porque me da bronca. Franco Luciani se está presentando todos los días jueves. En realidad los jueves de octubre estuviste, te queda un jueves más. Me queda hoy. Te queda hoy a la noche. Exactamente. En los 36 Villar. Está bueno el lugar que elegiste, loco. Está muy bueno. Está muy eso. Bueno porque, bueno, ya es un lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires, está clarísimo. Y aparte está precioso el lugar. Está precioso el lugar, tiene una actividad musical y una cartelera que está buenísima todas las noches. Más allá que incluso también ahí se hacen los certámenes de bueno, no me acuerdo, no sé para qué lo dije, ahora no me acuerdo el nombre. ¿De cartas? No, de los bares notables y de los, de los músicos que pasan durante la tarde. Se toca muy muy cómodo, la verdad que está muy bueno. Mirá qué bueno. Che, ¿estás con nuevo disco? Sí, estoy con nuevo lanzamiento. Nuevo lanzamiento. ¿Por qué? Porque, porque son dos discos, pero a su vez no es un disco doble. No, claro. Digamos, es un aquel que ya que lo haya visto y aquel que no lo explico, si ven los dos discos, tienen una gráfica. Un arte similar, que son los de hermana. Pero en realidad son dos discos diferentes. Uno de tango y uno de folclore. Pero ¿por qué también hizo uno de tango y uno de folclore? Acá los estoy mostrando por la radio, porque se ven por la radio los discos. Exactamente. Porque son dos proyectos que yo vengo defendiendo hace mucho tiempo. O sea, el proyecto de tango y el proyecto de folclore tienen sus discos previos, tienen su historia previa, cada uno anda por su camino. O sea, son dos proyectos que yo vengo defendiendo hace un tiempo. Llegué... justamente por eso, por tantos viajes, conciertos y demás, llegué con repertorio para ambos y no sabía para qué lado salir. Digo, saco este ahora, el año que viene el otro. Y pensé en los 10 años desde aquel Cosquín, desde el primer disco, y dije, me parece que es una buena oportunidad para sacar los dos. Son discos diferentes, o sea, es un lanzamiento conjunto, pero discos diferentes. Y lo interesante de este 36 Villares, este último, por eso es un auténtico 2x1, para que lo aprovechen, es que voy a estar con ambos grupos. Ah, perfecto. O sea, eso en general, cada uno tiene sus conciertos, cada uno por su lado, de hecho seguirá de esa manera, pero en este último 36 Villares... Juntás. Junto a los dos hacemos, vamos a repasar, no todo obviamente, pero... Claro, si no compras un par de pulmones, porque claro, vas a tener que... No. Sí. Igual yo soy el único que se queda. ¿Sí? Van todo, van y viene todo, igual, y en el estudio ahí. Fue igual. Y bueno, y al final vamos a hacer algo todos juntos. Pero vamos a, van a estar los dos formatos, que uno es el tango trío con Ariel Largañaraz y Daniel Gottfried, piano y guitarra y piano respectivamente, y el grupo con Facundo Peralta en el bajo, Martín González en la guitarra y Horacio Cacoliris en la percusión. Y vas a estar de gira, ¿no? Después te vas un poco para, bueno, volvés un poco a Rosario, provincia de Santa Fe, vas sí, a dar sí, vueltas por ahí. Hay varias, bueno, de hecho ya hicimos durante octubre bastantes conciertos, por La Plata, Mar del Plata, bueno, por la provincia, por Rosario, como bien dijiste, estuvimos por Venado Tuerto, sí. Ahora vamos a ir para San Juan, en realidad con varias cosas diferentes. Vamos a volver a tocar aquí en Buenos Aires, pero bueno, eso lo voy a contar después, así primero van hoy a la noche. Pero no, sí, la verdad que estos dos meses que quedan son de mucha actividad. Sí. ¿Cómo empezaste a dedicarte a la armónica? Siempre es una cosa que me da curiosidad eso. ¿Qué fue lo que te orientó hacia la armónica y no hacia otro instrumento? Claro. No, bueno, lo que fue la música, en realidad. No, la pregunta está muy bien, porque la armónica no tengo que explicarle a nadie lo que es como instrumento. Incluso es un instrumento muy querido, como muy popular. Ahora, no su faceta como profesional, como dedicarse al instrumento. Entonces, claro, si bien es un instrumento, insisto, muy popular, no la parte, digamos, de quien diga, quien pueda decir un día, me dedico a tocar la armónica. Yo en realidad empecé con la música, con la batería y la percusión. Nada que ver. En mi querido Rosario empecé a estudiar en la universidad, en la escuela provincial, en la municipal, batería y percusión sinfónica, también percusión de orquesta. ¿Vas a ir en percusión? Y primero con el profesor Maenza, después con Jorge Gravina. Ambos, bueno, Maenza ya falleció hace unos años. Pobonza también es. Con Pobonza, claro, no tomé clases con él, pero era un colega ahí. Sí, claro, cerca de mi casa. Es que Italia. Me parece, Franco, que si nos ponemos a hablar. Claro. Vamos a llegar a conocer a todo Rosario. Totalmente. Porque hemos caminado también un poco las esquinas de Rosario, eso también es cierto. Es verdad, cuando uno camina un poco ya va conociendo a todo el mundo. Bueno, y empecé con la batería y la percusión. Pero empezó. Yo me acuerdo que salí a laburar con mi viejo, que salíamos a hacer distribución en una camioneta, y entre cliente y cliente... ¿De qué rubro? De alimentos. Y cuando tenía 12, 13 años, y mi viejo, que es un melómano, y de paso aprovecho, no acostumbro a hacer esto, pero le mando un beso grande a mi viejo y a mi vieja, porque tienen también una admiración por cada uno de ustedes, por todo el equipo. Mandarles un abrazo también de nuestra parte. Por lo menos de mi parte. Seguramente Magallanes no, pero... No, mire, yo no conozco lo que hace realmente. Hijo del equipo, no del conductor. Bueno, pero yo soy parte del equipo, soy la cabeza del equipo, o sea, no. Franco, pero se confirma mi teoría, ¿no? Como que el instrumento este es para personas poco adeptas, ¿no? Al trabajo. ¿Por qué, ¿no?, dice eso? Porque no dice que empezó estudiando y después se dedicó a la armónica. Claro. No, pero no me dejaste llegar a la parte de cómo empecé a estudiar la armónica. Sí. Porque, bueno, colaborando con mi viejo, yo me acuerdo que me compré las primeras armónicas y mi viejo me decía, a ver, sacá esta melodía. Veía que yo la sacaba. Y incluso me acuerdo de la frase de mi viejo decirme, vos tenés facilidad para un instrumento melódico. Y a mí no me gustaba incluso. Era como una rebeldía adolescente. Claro. Y decía, ¿por qué? Yo toco la batería y la percusión. ¿Por qué? Notas, acordes. ¿Por qué? También... Pero bueno, eso entró a trabajar en mi cabeza. Y cuando yo iba a la biblioteca, sea cual sea una de las escuelas que estaba, o la universidad, pedía lo que me decía cada profesor. Profesor de armonía, tal. Profesor de percusión, sinfonía, parte de timbales de tal sinfonía, que esto que lo otro. Pero por mi cuenta, de manera clandestina, le decía al bibliotecario, pásame la carpeta de flauta traversa año 2, porque como yo sabiendo leer música... Ah, y entonces, buscabas ahí la melodía. Ahora tengo mucho material escrito para armónica, pero en ese momento no. Estoy hablando de 12 años atrás, 13. Entonces así empecé. Entonces yo, ya sabiendo la distribución de las notas y demás, empecé por mi cuenta. No tuve un profesor de armónica, pero así me entusiasmé. Descubrí que hay, por ejemplo, hasta un concierto escrito por Villalobos para armónica y orquesta sinfónica, que yo lo toqué el año pasado con la sinfónica. ¿Cuántas notas tiene? Mira, bueno, mira qué bueno. ¿Cuántas notas tiene la armónica? Bueno, depende cuál, pero las dos más comunes, una es ambas cromáticas, o de 48 o de 64, o sea, o 48 o 64 notas. Sí, es el registro de un saxo o una guitarra. Sí. Incluso la de 3 octavas es el registro de una flauta traversa. Sí. Y la de 4, por ende, una octava más que una flauta traversa. O sea, claro, no hay mucha información tampoco sobre eso, ¿no? Entonces, mirá, ¿qué tiene? 4 octavas y instrumento cromático. O sea, dentro de, hasta a veces de los mismos músicos sucede, se da como esa sorpresa, ¿no? ¿Y tu padre, que es un melómano, toca algún instrumento? No, por ahí orejea, pero es un melómano. Mi viejo Incluso hoy, viste, a veces, viste, no, viejo, me tengo que ir, salí y viene con los auriculares y me lo quiere poner en la cabeza. Antes era así, ¿entendés? No me preguntaba si había ordenado la pieza antes de salir con los pies. Claro. No, vení, escuchá la Pantera Rosa, Henry Mancini, que el otro día te estuve viendo el dibujito, por ejemplo. Mirá qué bueno, está bien, sí, eso, sí. Eso orienta mucho en las cosas, ¿no? Sí, Franco, vos sabés que nosotros, viene acá siempre, lo estarás viendo, a Alberto Flores, que es quien presenta los tangos, viste, a las 11 del mediodía. ¿Cómo anda, Alberto? ¿Lo conoce a Franco usted? Muy bien, nos hemos cruzado en otros micrófonos. Sí. Y yo siempre digo, qué lindo que suenan los tangos en la armónica. Después, cuando usted desee, sorpréndame con alguna... Saque armónica, bueno, ver, saque armónica, ¿no? Ahí, con algún... un sorpréndame, poco de sonido. Hay un tango que me gusta mucho tocar solo. Porque siempre que toco también tengo por ahí alguna guitarrita, un piano, un bajo, lo que sea. Pero también me gusta tocar en soledad. Sí. Y este es un tango. Hay pela una armónica plateada marca Hohner. Yes. ¿Eh? Que son como las mejores, las tope de gama. Son, ¿no? Las tope, sí, sí. Hay muy buenas marcas, pero la verdad que Hohner es la más antigua. Y ahora tengo también la suerte de ser parte del staff, de lo que son los representantes del instrumento, ¿no? En el mundo. ¿Va a haber armónicas marca Luciani? Y no sé, si las hacen por mí tal vez un día sí, pero... ¿Pero te gusta el palo Luciano? ¿Sos de las desarmadas? No, para nada. Tengo mi luthier, que aparte es un gran amigo, que es Roy, que le mando un gran abrazo. Y bueno, él hace un laburo que es un laburo realmente de relojero. Es delicado. Algunas cositas podés llegar a hacer vos, pero por ejemplo, eso también, por eso llevar varias armónicas en una gira, porque por ahí se te jode una sola lengüeta, claro, y si es principal en la armónica, por más que tenga otra 63 notas o otra 47, la armónica ya fue. ¿Y qué hace? Así, eso, no, sale aire nomás. Claro, o se quiebra la lengüeta. Pero no suena, deja de sonar. No, deja de sonar. Ah, o también puede ser que incluso se desafine y eso es un garrón. Okay. Entonces hay que desarmarla. Yo algunas cositas hago, tengo una pequeña Victorinox para alguna cosa liviana. Ah, mira qué bueno. No más que eso. Nunca salga sin tu cinta. Bueno, vamos, entonces... Vamos a escucharlo entonces un ratito, Franco. A ver, ¿qué vas a tocar? Bueno, lo reconocemos. Dale. A ver. A ver acá el especialista. Si no, porque Alberto en estas cosas se pone... Yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Qué impresionante, qué impresionante, Franco. Mira los pelos de punta, loco. Impresionante. Además, verlo el despliegue físico que hace, ¿eh? Estaba pensando tu fuelle, ¿no? Porque tenés un fuelle adentro que es impactante, loco, porque pulmones. Está... Claro, porque digamos, pero además es que suena el eso. El mismo, o sea, que un bandoneón y un acordeón. Lo que pasa es que no es un fuelle seco, no es un fuelle. Totalmente. Acá uno tiene que ir para adentro y para incluso es lo mismo con bandoneón, es para adentro y para afuera. Claro. ¿El armoniquista le exige un entrenamiento especial? ¿Un cuidado especial? No, yo la verdad del físico, ¿fumás? Y yo sí, fumo muy poco. Sí. siempre fui un fumador muy irregular. Hay momentos, sí, que fumo y momentos que no fumo. Cuando digo momentos, digo momentos. Sí, sí. Me pasan días, pero y semanas. No pasa nada, ok. Pero bueno, también hago natación semanalmente. Claro. Está bueno, porque sí, es un desgaste. También tomo clase de... Porque también hago algunos coritos. Tomo clase de canto, también para manejar el tema de respiración. Igual no es exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero sí, bueno, la verdad que... También con diafragma, ¿no? También sí. mucho diafragmático. Sí, es diafragma, es de abajo. Sí, no, bueno, eso exige un entrenamiento, ¿no? Hay que esperar al colectivo, cualquier cosa... Mandá acá. Claro, claro, totalmente. No, aparte uno respira mediante el instrumento. O sea, sí, es para adentro, claro, y para afuera. Claro. Se sopla y respira. Y aparte no es lo mismo tocar todo de punta, o sea, de una sola nota, o también ese toque de tocar más notas, abrir acordes. Claro. No sé, ahora tengo 30 años, después, claro, más adelante veré si realmente será distinto, obviamente. Es un instrumento que tiene un desgaste, obviamente. Está conversando con nosotros el señor Franco Luciani, un importantísimo armoniquista. Vamos a poner ese título, Franco, ya a esta altura del partido, además de ser rosarigasino, que por supuesto... Y un trigasiste canagasaya. Canagasaya también, por supuesto. Está presentándose hoy vía Bo a la noche, a las 21 horas, en los 36 Villares. Va a ser allí... Tango y Folclore, presentando, sí, sus dos discos. ¿Te quedas un rato más ahora? Sí, cómo no. Quedate un rato porque me gustaría que sigas tocando un rato más en la radio. Por lo menos vamos a estar media hora más, si te parece. Dale, bárbaro. Gracias, Franco. Mañana. Más. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. Te hace flaco. ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Desde el auditorio, sábados 5 a 6. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 29 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. El viernes 26 de octubre continúa el ciclo Los Conciertos de Radio Nacional Clásica. En este encuentro, el prestigioso Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, integrado por los músicos Aide Seibert Francia y Grace Medina en violín, Marcela Magín en viola y el chelista Edgardo Solhofer, interpretará el Cuarteto para Cuerdas número 8 en mi menor, opus 59, número 2, de Ludwig van Beethoven, y el Cuarteto para Cuerdas en sol menor de Claude Debussy. Como siempre, en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555 a las 19, con entrada gratuita y transmisión en directo por la FM 96.7, Nacional Clásica. Capacidad limitada. Invita la radio pública. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, la humedad 53%, cielo despejado.

y comprar los discos de Luciani, de tango y de folclore, el doble. Aprovechen la oferta. ¿Con quién lo hiciste, Franco? ¿Con qué sello? Sí. Con Aqua Records. Como ya hace, sí, hace tan cómodo trabajándose ya hace unos cuantos años, de hecho toda la discografía. Bueno, te quedas un rato más. Sí, ¿no? Saludamos a Nicolás Pichersky. Le mandamos un abrazo, claro, de Aqua. Nos manda cositas. Yo no sé qué hacer, porque la verdad es que me gusta, pero vamos a un ratito a la Information. Más, más, más. Mañana. Mañana más. 11 horas 37 minutos, Brienza, querido. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, hizo declaraciones respecto de la fragata Libertad, no la hizo en Radio Nacional, la hizo en Radio 10. Dijo, la responsabilidad de la fragata es de la cartera de defensa, y aseguró que la fragata que está en el puerto de Ghana, en la ciudad de Tema, afirmó que la embarcación va a volver a la Argentina y confirmó que paró la fragata en ese país porque se atendió una advertencia contra Nigeria, es decir, aparentemente ya había una alerta sobre que lo mismo podía pasar en Nigeria, por eso es que se detuvieron en Ghana. Esta fue la explicación que dio el ministro de Defensa Puricelli. Yo pensé que lo de Nigeria era por los piratas, viste que hay muchos piratas ahí en Nigeria, pero son parecidos. Y entre los fondos buitres y los piratas hay mucho, sí, hay mucho parecido. El gobierno, por otra parte, teme que otra nave argentina, la corbeta Espora, quede en manos intente ser retenida por acreedores, porque el fondo de inversión NML Elliott ya contrató abogados para una presentación judicial en Sudáfrica, de la misma manera que ocurrió en Ghana. Aunque okay, sí, se viene... Se viene... Complicado. Será cuestión de no frenar en Sudáfrica. ¿Por dónde anda el Espora? Pues allí, por los bares del sur. Ahora, hay una cosa que me pareció interesante, que es que si queda un antecedente en el derecho internacional de que se puede detener a un buque de guerra en un puerto, hay muchos países que van a tener, sobre todo las potencias, van a tener un problema importante, porque Estados Unidos pasea sus barcos de guerra por todos los puertos del mundo, Inglaterra pasa lo mismo, y diría que es una cosa bastante habitual en casi todas las potencias económicas y militares. Póngale un cepo al portaaviones Lincoln, a ver si... Sí, ¿no? Eso es lo que me estoy preguntando, digamos. Ahí es donde se ve cierta asimetría en la cosa y que me parece interesante también por lo menos dejarla en claro. Obviamente que nadie, que los ganeses no le van a poner un cepo al Roosevelt, digamos, está claro eso. Pero es cierto que también hay que marcar que ahí hay una asimetría respecto de lo que es la justicia, ¿no? ¿La justicia internacional? Justicia internacional. Hay muchas asimetrías. Esta es una de las poquitas, ¿no? Chiquita, sí. Chiquita, chiquita. Mañana más. Esto que estamos escuchando está grabado en realidad. Exactamente. Pero vamos a hacerlo con... Apágalo, apaga eso. Va el señor Franco Luciano a musicalizarnos la escucha que nosotros hacemos habitualmente, Franco, de nuestros oyentes. Ponemos siempre algo, alguna cosa que nos guste. Te usamos mucho también, tenés que saberlo. No hay ningún problema, un placer. Te usamos me mucho. Me alejo entonces un poquito del micrófono porque es algo más como de fondo, ¿no? Dale, perfecto. Entonces escuchamos la musicalización de... Sí, mándate los auriculares y ahí va a andar mucho mejor. Aprovechamos entonces para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buen día. Un pedido para Adalberto. Cuando puedas, pasa Farol por Pugliese y Chanel. Un abrazo de Milce. Chao. Pame escribe. Luciani, sos lindo, profundo, sensible, apuesto, profesional, anti-magallanesco y franco. Muy buen músico. Desde tus 24 que te escuché, San Juan y Boedo Antiguo, a 2 metros de distancia, exquisito. Sí, buen día para Radio Nacional. Muchas gracias por pasarla bien pagada. Y cada tanto debieran pasarnos uno de estos antiguitos, porque yo lo canté por radio cuando era niña y lo bailé hasta los 20 años, todas las españolas, y tengo 79. Gracias, soy Alba de Becas. Laura también escribe y dice: Franco Luciani, un genio, emocionante interpretación. Como madre de un baterista expreso mi envidia hacia la familia Luciani, porque mi hijo hace más de 10 años empezó con la batería, pero no la abandonó más ni la cambió por otro instrumento. Y te mando un abrazo grande. No puede hablar, Franco, porque está tocando. Tiene la boca ocupada. Pero agradece. En la armónica. Es como tener un sándwich de milanesa, digamos, no puede hablar. No, tenés que seguir tocando. No, pobre pibe, déjalo. Buenos días, muchachos. Les habla Sarita de Villa Ballester. Los escucho todas las mañanas, me encantan, uno mejor que otro. Los felicito, tienen una onda bárbara. Y termino de escuchar a Miguel de Molina, que me encantó, porque yo soy una señora grande. Necesito, por favor, que algún día se acuerden de Hugo del Carril, que fue un peronista bárbaro, estuvo preso, pasó las mil y una, pero siguió con su idea. Pasen algún un tango, un vals. Marisa Paz dice: alucinante, Luciani, cómo me gusta la armónica y cómo me gustaría saber tocarla. Gracias por el invitado. Bueno, hoy pueden seguir con Franco Luciani porque se presenta en los 36 Villares, que está en Avenida de Mayo 1265. Muchachos, les habla Néstor de José Cepaz, el programa maravilloso, como de costumbre. Y este es para vos, Brienza. No podías haber escrito algo más maravilloso que lo que escribiste de Manuel Belgrano. ¡Qué bueno que está ese libro, por Dios! Gracias por todo lo que nos das. Un abrazo grandote para todos, muchachos. Y hasta la victoria siempre. Epa, gracias, loco. Un saludo a don Brienza, ¿no? ¿Por qué dice eso? ¿No era su papá? No, era un oyente. Me odia, Brienza, que no tiene micrófono. Estaba pensando una cosa, Franco, que... digamos, hay un montón de matices en la armónica, que eso es lo raro, porque parece un instrumento sencillo. Pero cuando lo empezás a tocar, a explotar y qué sé yo, aparece ahí un mundo de sonidos muy impresionante, ¿no? Sí, totalmente. Mira, hay un dicho que dice, por lo menos en la familia armonicística, que la armónica es un instrumento muy, pero muy fácil de tocar, pero es muy, pero muy difícil de tocar bien. Que tiene que ver con eso que decís de es un instrumento que, claro, te permite por ahí tocar alguna melodía sencilla, simplemente soplando y aspirando, te pones la armónica y... bueno, nada sonó mal, en realidad, nada sonó fuera de lugar. Pero de ahí a encontrar todos esos colores, todas esas posibilidades dinámicas que te da la armónica, es realmente una distancia muy grande. Pero además, ¿no? en la primera interpretación que hiciste, Franco, digo, había una orquesta completa ahí. Eso es lo notable, ¿no? Ahí uno podía descubrir un montón de instrumentos. Este es otra cosa, este claro. es otro. Digo, estaba la orquesta. Bueno, yo, por ejemplo, vi los toc-toc. Claro. No, pero ojo que yo fui percusionista y a veces hasta no me gusta ese dicho de este toca la pandereta, porque hay cosas complicadas para tocar en cualquier instrumento. Claro, claro, claro. Pero bueno, no es por contradecir a sí, la pandereta. A don Brienza. No tiene tantos matices la pandereta como la armónica, eso seguro, ¿no? Sí, aparte la armónica está tan cerca, es un instrumento que está tan cercano casi que si uno no conoce el sonido y lo tapa con la mano, podría decir, ese sonido lo estás haciendo vos con la boca. Con la boca, claro. Claro, totalmente. Es casi realmente como estar cantando. Yo creo que es puntual. Por eso también me gusta cantar. Y aprovecho y le mando saludos a la querida Marcela Pasadore, que es una gran amiga, gran artista, gran cantante y hasta compositora, que es mi profesora de... Cuando puedo hacer un lugar, mi profesora de canto. ¿Y vas a sacar algún CD con vos cantando? La verdad que no sé, nunca digo que no, pero en el disco de Folclore hay algunos temas cantados, y que los más allá de los invitados, ¿no? Que canta Martín González, que es el guitarrista del grupo, que canta muy bien Martín también, aparte de ser un excelente instrumentista, y yo hago unos coros arreglados, todo, tampoco... eso podría ser un primer arrime, es muy reciente también. Me gusta, la verdad que me gusta cantar. Sí. Te quedas un ratito más, queda un ratito más, así que te vamos a aprovechar hasta las 12 del mediodía, no, que dura mañana más. Mañana más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 25, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a la Orquesta Los Obreros Musiqueros. Una orquesta de música popular formada por la Unión Obrera de la Construcción de la Argentina. Transmite 98.7. Radio Nacional Folclórica. Viernes 26, 19 horas. Ciclo Los Conciertos de la 96.7 presenta Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires. Interpretando música de Claude Debussy y Ludwig van Beethoven. Transmite 96.7. Radio Nacional Clásica. Sábado 27, 22 horas. Ciclo A que florezca mi pueblo. Damián Sánchez presenta el coro Monseñor Lino Berry de la provincia de Córdoba. Y el grupo vocal Origen de los Toldos. Transmite 98.7. Radio Nacional Folclórica. Vení a nuestro estudio mayor. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene... Inclusión. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Hoy, Lucho, es uno de esos días que tenemos que gastar mucho en cumpleaños, cumpleaños de muchos conocidos y amigos, de Gabriela Toscano, de María Concepción César, de Marta Bianchi, de Mex Urtiz Berea y de Ignacio Copani. Y hoy a las 14 en el Centro Cultural General San Martín, en alguna de las nuevas salas de los subsuelos, un homenaje al director Miguel Pereira, porque se cumplen 25 años de su película, excelente película, La Deuda Interna. Una película, sí, claro, que fue de las primeras también de la, filmadas en la recuperación democrática. Y lo último para esta ronda, una divina crónica publicada hoy del rabino Daniel Goldman en la contratapa de Página 12 sobre la abuela de Plaza de Mayo, Rosa Reusenblit, la que si no la gana le empata, así dice el rabino Goldman. Si pueden, léanla, vale la pena. Después de 7 meses de indefinición, los metros delegados vuelven a reclamar paritarias y aseguran que el lunes van a levantar los molinetes para que puedan pasar todos los pasajeros gratuitamente. Se acortan los tiempos para una solución definitiva al conflicto por la transferencia del servicio de subtes en la ciudad. Metrovías dijo que está interesada en que la negociación no se dilate ni se llegue a un paro. Dos partidos se juegan esta noche en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Va a jugar Independiente en el Estadio Centenario de Montevideo frente al Liverpool. En el primero de los partidos en Avellaneda, el rojo ganó 2-1, se va a definir la serie. Y además, debuta Néstor Gorosito como entrenador de Tigre. Es hincha de Tigre después de la salida del vasco Rodolfo Arruabarrena. Arregló esta semana su vínculo con el club y hoy frente al Deportivo Quito perdió 2-0 en Ecuador. Tigre intentará también meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sudamericana. Recordemos que si avanza uno de los equipos argentinos, se clasificará a la Copa Libertadores de América, porque el mejor de los equipos argentinos en esta edición de la Sudamericana consigue una plaza para la Copa Libertadores en 2013. Bueno, el clima para lo que resta del día de hoy, 24 grados, un día de pleno sol. Joya, entonces. Me gustaría seguir diciendo el clima del día de hoy. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Porque el viernes mejora también, 27 grados de máxima, y viste que toda parábola tiene su descendencia. Depende, a veces no. Bueno, en este caso sí. Sábado y domingo, y nubosidad variable, tiempo inestable. No, otra vez viento agua. Viento leve del sector este. ¿Viste lo que dice el dicho? Del este, sí. Lluvia como peste. Se viene, no, no habla de lluvia, pero... Y en la ronda de noticias entra la música del señor Franco Luciani. Te vamos a mezclar. Mensajes para Franco. Eva dice, sensacional, Franco. Evangelina Aguirre dice, Franco tocó el himno nacional en Tecnópolis, en el lanzamiento de Mica 2013. Exacto, el lunes. Destacan como un momento emocionante. Fabián también te saluda. En el homenaje a Spinetta, en La Perla de Once, hizo una versión de los libros de la buena memoria, también. Increíble, la gente te quiere mucho. Franco, Te sigue, chabón. También está la gente diciéndote que sos un genio, que sos muy bueno, que la armónica es muy dulce. Buenísimo, Luciani. Bueno, tocás un poco a todos. ¿Me tocás un poco la marcha de Central? ¿Pero cómo no? Hasta se pone de pie, pero ver, por favor. Quiero escuchar la marcha. Señoras y señores, están escuchando algo muy importante. La marcha de Rosario Central. Otro gol de Central. Bueno, el estrillo. Grita los corazones. Otro gol más. Qué bueno, qué bien. Me encantó la versión. ¿Qué pensarán de nosotros? Toque toda la mesa cuando nos ve tan debajo de las tablas, disfrutando. Vacaciones, usted está con pasa una mala intención. La pasión canalla es logra esas cosas. Usted está con una mala intención, Magallanes, que me está perturbando, ¿me entiende? Pero me estoy acordando de su nuevo goleador, que es